buenas noches y bienvenidos una vez más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta de la podcastfera de videojuegos española. Hoy tenemos un clásico de Sega, uno de los títulos probablemente tecnológicamente hablando más importantes de la historia del videojuego y probablemente uno de los grandes clásicos de Yu Suzuki. Hablamos de Virtua Fighter Model 1 Sega Saturn, grandísimos títulos, grandísima franquicia que comenzó en el año 1993. Para hablar de ello tenemos al señor Eduardo Polonio y aquí, Edu. Muy buenas noches. Tenemos al señor Cristian Sevilla. Muy buenas noches a todos. A un invitado muy especial de Sega Saturno, Alfonso Martínez. Alfonso, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros de nuevo por aquí. Y tenemos también aquí a un servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. En un programa, ya os digo, que nos hace mucha ilusión hablar de ello, nos hace mucha ilusión volver a Yu Suzuki y encaminar lo que sería un capítulo tan especial como el que vendrá dentro de muy pocos días, como es el de Shenmue. Así que sin más, amigos, comenzamos. Pónganse cómodos, que nos vamos. Hasta ahora. Pues bien, amigos, empezamos con el año 1993, en este caso un juego de finales de 1993. ¿Qué pasó ese año? Pues a principios de ese año hay un evento televisivo que sigue emitiéndose todavía en televisión, que es ni más ni menos que la RAW, WWF RAW is War, el programa de wrestling más importante de la historia de la televisión, que sí, reconozco que es algo como muy mío, pero un programa que dura 20 años en televisión, pues es un hito importante, o al menos según mi parecer. Además, celebraron hace muy pocos días ese 20 aniversario de RAW, con un programa muy especial en el que vimos muchas cosas, y se avecina un combatazo de Rock CM Punk dentro de una semana que va a ser una auténtica locura. Pero bueno, esto es otro tema. En película tenemos hoy una película que creo que nos encantó a todos y que nos sigue gustando y que probablemente se convierte en un clásico instantáneo de la acción y de la ciencia ficción, como es Demolition Man. Demolition Man, protagonizada por Sylvester Stallone, por Wesley Snipes y con Sandra Bullock, las tres conchas. No sé qué os parecerá a vosotros, pero creo que es una de las grandes pelis del momento, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que es un peliculón. Yo todavía me acuerdo del nombre del Stallone, ¿no? Era el Stallone. El de Stallone. ¿Qué cabrón. Es el Stallone. Pero aún me acuerdo que era John Spartan, ¿no? John Spartan, tío. Y Simon Phoenix, tío. Y Simon Phoenix, tío. Es mala, pero entrañable película, ¿eh? Sí, es mala. Es entrañable, pero tiene algo, ¿eh? Pero sí. Tiene algo, tío. No sé, yo es una peli que la dan en la tele y la veo. Sí, sí, sí. No tengo ningún problema. No sé, es un protofuturo muy extraño. Sandra Bullock ahí comenzando, estaba en su pleno. Sí, estaba en su momento. Estaba en su momento, diría yo. Y luego tenemos deportes, que hoy vamos a hablar un poquito de tenis. Vamos a hablar, por ejemplo, de Roland Garros, que lo ganó Sergi Bruguera, un gran clásico de nuestro deporte. Tenemos en Wimbledon, que ganó Pete Sampras, junto al US Open, y el Open de Australia, que lo ganó Jim Courier. Tenis del momento, grandes nombres también. Sergi Bruguera, un gran campeón, pero casi tuvimos una especie de travesía en el desierto hasta que no aparecieron los Moyá, los Ferrero y compañía. Unos años de vacío, básicamente. Y los Correggia, claro, que no se nos olvide el señor Correggia. Pero bueno, vamos a hablar de videojuegos, que es lo nuestro. Vamos a hablar de lo que salió en ese año 1993. Tenemos clásicos como R-Type 3. Tenemos clásicos también del beat'em up como Violent Storm. Un juego de Konami que era raro, ¿no? Una Konami haciendo beat'em ups a otro estilo que no fuera el suyo, ¿no? Ese estilo de las tortugas, los Simpsons y tal. En este Violent Storm se parecía también como a Metamorphic Force, ¿no? Que era un poco un beat'em up más a la antigua usanza, más a los Final Fight, más que antigua usanza, más Capcom, más digamos, Capcom, ¿no? Sí, efectivamente, ¿sabes? Olvidándose un poco del estilo que Konami había marcado en sus beat'em ups. Sí, pero sí, buen beat'em up con muy buena música y muy bien ambientado en ese futuro tan bizarro que veía. Y vaya graficacos, ¿eh? Con unos speches enormes y cogiendo cerdos que se transformaban en pelotas de rugby. Es maravilloso. Bueno, maravilloso. Es que el cuero ya sabes de dónde sale. Claro, es lo que tiene. Tenemos también otro magnífico beat'em up, esta vez firmado por Capcom, llamado The Punisher. Probablemente una de las mejores incursiones del personaje en un videojuego. Un gran título, grandísimo título de la de CPS1, realmente espectacular. Sí, espectacular. Sí, sí. Yo no sé a qué esperamos a que salga. Aunque el port de Mega Drive era un poco mierder, ¿no? Es muy caro, pero es un poco malo. Sí, el juego se ha revalorizado bastante, pero es un poco... Estuve leyendo el otro día, que tuve el placer de recuperar un montón de Todo Segas y tal, la repercusión que tuvo el juego en el momento. No sé si Todo Sega le cascaba un 89 o un 90 de nota o la versión de Mega Drive. Y hombre, dices, os habéis pasado, ¿eh? Ya, todo ya Sega, ¿no? Barrían para casa. Hombre, tenían que barrer para casa, evidentemente. Y luego tenemos otro, este sí, y además podéis escucharlo aquí en el Club Vintage, como es Sonic CD, un clásico de Mega CD, probablemente uno de los pocos clásicos de Mega CD, por qué no decirlo también, pero sin duda uno de los grandes juegos de esa plataforma de Sega. Tenemos Dragon Ball Z Super Botoden 2, otro gran juego que podéis escuchar también aquí en el Club Vintage, y por último tenemos un... Empezáis a tenerlos todos ya, eso es buena señal. Eso es buena señal, eso es buena señal. También puede querer decir, Alfon, que los estamos seleccionando para decir que los tenemos y la gente se vaya a buscarlos. A mí que también puede ser. Se bebe de las dos vertientes, ¿no? Pero no, son... Y tenemos también Simon de Sorcerer, Cristian, un auténtico... Una aventura gráfica, pero bueno, de las que ya no hacen, ¿sabes? Uh-huh. Maravillosa, muy, muy, muy parecida a las de Lucas, y la verdad es que enganchaba la aventura de este Simon, el hechicero, uh-huh, con sus musiquitas y todo, muy, muy ¿Es buena. ¿Es el mismo Simon de Demolition Man? No, ¿verdad? Ese es primo de Marcus Fenix. Estupendo. Pues bien, dicho esta tontería... Es curioso, ver los juegos, son juegos importantes los que mencionáis y todo esto, pero claro, es curioso el contraste con el juego que estamos abordando hoy, ¿no? Que... Es muy curioso, es muy curioso. Pero igual te lo he quitado de la boca. No, es muy curioso. No, no me lo has quitado, Alfon, pero es un apunte muy interesante, ¿no? Ver lo que teníamos en 1993, auténticas sobrazas. Pero son grandes juegos. Pero vamos a hablar a nivel tecnológico, ¿no? Mira, vamos a dejar este debate para dentro de escasos 30 segundos. Vamos a escuchar esa maravillosa melodía que acompaña a este juego de hoy. Así que, amigo Edu, música maestra, a ver cómo suena este Virtua Fighter. Pues emplazamos ese debate ahora mismo, Alfon. Virtua Fighter 1993, vanguardia técnica del videojuego en aquel momento probablemente. Estamos ante uno de los títulos que podríamos decir casi que revolucionó la manera de entender y creer en videojuegos, una manera de ver y descubrir y disfrutar y jugar, evidentemente, a estos videojuegos, que sin Virtua Fighter probablemente no se habría dado el paso durante algo tan temprano como es principios de los 90. Yo creo que el paso, evidentemente, es sumamente importante para lo que vendría a ser el universo del videojuego contemporáneo, ¿no? No sé dónde estaríamos ahora mismo sin Virtua Fighter. Esta frase se puede decir de muchos videojuegos, o de pocos, mejor dicho, de pocos videojuegos, pero uno de ellos es Virtua Fighter, sin lugar a dudas. Y estamos viendo, como bien decía Alfon, la lista de 1993, y no es desprestigiar, ni pretendemos, ni mucho menos, pero sencillamente... La comparación a nivel técnico es odiosa, ¿sabes? Estamos hablando de tecnología del siglo XXI casi comparado con lo que vendría a ser gráficos normales, quiero decir, ya no normales, sino lo que entendíamos como un videojuego contemporáneo de 1993. Virtua Fighter era un juego adelantado a su época en nivel tecnológico. Totalmente, totalmente. Y además, a nivel de como juego de lucha, era una evolución. Uh-huh. Estamos hablando de una evolución de un género que salió del género de lucha de los 2D, como era otra vertiente. Uh-huh, otra vertiente que se adaptaría y que crearía nuevas tendencias a lo largo de los próximos años. Totalmente. No es aquello de que una se comería a la otra, porque al fin ya se ha dado cuenta de que una va por un lado, la otra va por el otro. Uh-huh. Pero la verdad es que es bastante... es como una evolución, o por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Me voy a permitir el lujo de hacer una cosa que no solemos hacer, y es leer la editorial de la revista Next Generation del año 1995, noviembre de 1995, en la que tuvieron una entrevista muy, muy, muy interesante a Yu Suzuki, y en la que el director de la revista comentaba su opinión al respecto de Virtua Fighter y su opinión al respecto de la figura de Yu Suzuki, ¿no? El director es Neil West y escribía lo siguiente, unas declaraciones que a mí me han parecido realmente espectaculares. Sin Yu Suzuki, Sega moriría. Como cabeza del Research and Development Team de la división recreativa de Sega, Yu Suzuki es para ellos lo que Miyamoto es para Nintendo. Él creó prácticamente el ADN de Sega y resulta una pieza indispensable para ellos. Sin el toque maestro de las recreativas a Saturn de Yu Suzuki, Sega perdería su arma más importante en su batalla contra la Sony PlayStation. La lista de Yu Suzuki acreditado en los juegos como cabeza de Sega M2 es una auténtica selección de grandes juegos, desde Hang-On, Space Harrier y Outrun, el clásico trío de mediados de los 80, hasta la evolución vivida en el 87 con Afterburner, hasta llegar a los 90 con G-Lock y R360. Suzuki y AM2 han creado unos raíles que los otros únicamente pueden seguir para seguir avanzando. Al llegar a 1992, cambió para siempre el mundo del videojuego con Virtua Racing. De golpe, los polígonos se convirtieron en una palabra recurrente en el sector y el sucesor de Virtua Fighter, Daytona USA, ha dado la mejor sensación del mundo a los mandos de un volante. No obstante, Suzuki y AM2 serán recordados en la historia del videojuego por Virtua Fighter en 1993, un clásico instantáneo. Virtua Fighter pueden ser, sin duda, el juego más importante de la década de los 90. Virtua Fighter demuestra la maestría de Suzuki buscando la composición perfeccionista entre la jugabilidad más sólida y el arte, un truco que se aprende únicamente en el duro mundo del arcade. Virtua Fighter es el juego más grande que ha salido en Japón desde Super Mario World. Es rápido, es precioso y sí, probablemente estamos ante arte. Es una... no sé, a mí me parece muy interesante que se diga esto en una publicación tan importante como fue en su momento Next Generation. Qué buenas revistas tenían allí, qué malas tenemos aquí. No, aquí pero estábamos hablando en esta época de Mega Man 3. Bueno, es como el Terminator azul y tenemos un 92 porque, bueno, es un juego distribuido. No, pero es cierto que Yu Suzuki siempre ha estado ahí buscando, ¿no?, la vanguardia tecnológica, sobre todo en esos años. Siempre, ya lo he dicho una vez, que se aburría a lo mejor de hacer lo mismo. Siempre probaba abrir nuevos caminos, nuevos campos en la tecnología. Y Virtua Fighter es sin duda un salto cuantitativo, como habéis dicho, un salto tan grande casi como el que dan los personajes con la broma que tenemos de la no gravedad. Es un salto muy grande. Lo que pasa es que es una balanza un poco porque hoy en día, si miramos el 3D, nos pasa a veces, ¿no? El primer 3D lo consideramos un poco feo comparado con lo que tenemos ahora. Claro, pero la evolución del 3D siempre tiende a, si miramos al pasado, recordarlo y decir, hostia, qué feo se veía. Los juegos poligonales envejecen infinitamente peor que los juegos 2D. Claro. Sobre todo los primeros pasos, como dice el Edu, del 3D, pero bueno, hay que mirarlo, yo creo, en retrospectiva y en esa época el salto que fue. Supongo que todos recordaréis la primera vez que lo visteis, a lo mejor, no sé si yo lo vi en arcade, era sencillamente alucinante el tema, simplemente por ser poligonal a ese nivel, ¿no? Claro, y también ver los movimientos, ¿sabes? Que eran como muy fluidos, ¿no? Que decías, hostia, qué bien se mueve, ¿no? Parece incluso real, ¿no? Esos movimientos de cámara, esas cosas. Pero claro, mirándolo para atrás, evidentemente los juegos 3D envejecen más rápido que los juegos. Claro, que los R-Type, Edu, los Sonic, esto que estamos diciendo, claro, hoy en día a lo mejor el 2D es más bonito, pero claro, el salto, no vemos que el salto técnico es, y como decía Tony, una siembra y una semilla para los venideros juegos. Y además estamos en una época, querría recalcar, que si bien ahora probablemente es el PC el que marca el rendimiento tecnológico de cara a la generación, estamos en una época donde es el arcade el que marca el rendimiento tecnológico de la generación. Totalmente. ¿Vale? Y es un momento en el que el arcade se quita los grilletes de las consolas, totalmente, se las quita, no quiere saber nada de ellos y comienza a hacer hardware loco, fuera de lugar, que jamás tendríamos en nuestras casas, o que pretendíamos pensar que jamás tendríamos en nuestras casas, y que si no funcionaba en Mega Drive o Super Nintendo, pues te jodes. Y es así. Les daba absolutamente igual. ¿Por qué? Porque había un gran negocio con las máquinas arcade. Y en ese momento, que no tiene nada que ver con el que estamos viviendo ahora, pues evidentemente los arcade vivían de esa vanguardia tecnológica que ahora no tienen y que no disponen. Sí, la verdad es que, claro, en aquella época entrábamos un arcade y era como lo que nunca voy a tener en mi casa, ¿no? Uh-huh. O sea, tanto en el salto al 3D como incluso en el 2D, que luego, ¿no?, te sacaban el port de Load Run en Spectrum y luego tú podías pensar lo que quisieras, ¿no? Es igual que la máquina. Es igual que la máquina y tú te lo creías. Tiene que ser, el port lo han hecho bien esta vez, sí. Estupendo, ¿vale? US Gold son los más grandes del universo y tú te lo crees, pero sabías que no era verdad, que era imposible. Es que muy pocos juegos, es que ninguno, diría casi, que nunca han tenido la conversión perfecta Quizá cuando salieran las versiones en PC y tal, pero... No se podía, había un abismo tecnológicamente entre... A ver, hay juegos y juegos, evidentemente, ¿no? Pero y hay hardware que sí que es compatible, podríamos hablar. Y tendría sus diferencias también, ¿no? Por ejemplo, un juego de 1981, como es Donkey Kong, comparado con el que salió en Famicom en su momento. Que prácticamente es un hardware muy similar y se puede usar. Pero evidentemente era muy difícil, era mucho más difícil que lo que estamos viendo ahora, sí. Que te sacan el Persona Arena y a los dos meses lo tienes en PlayStation 3 y Xbox 360. Totalmente. Y es Pixel Perfect porque es que debe ser Pixel Perfect. Sí, aparte como ya están, digamos que las herramientas de programación serán más sencillas ahora de lo que había antes. O los juegos de X68000, que evidentemente sí que habían antes, pero eran más difícil y no se preocupaban en absoluto de que tú pudieses jugar esos juegos en tu casa. Sí, aparte de la distribución, que no todo el mundo teníamos la capacidad de tener una X68000 para jugar a un Street Fighter 2 en vez de jugarlo en una Super Nintendo. Uh-huh. No, pero eso, un salto con este Virtua Fighter y con muchas más máquinas de Yu Suzuki en esa, de Sega, M2 en esa época, que siempre buscaban lo nuevo. De hecho, no sé si lo sabéis, Yu Suzuki ya se ve que tenía, aparte que viene anteriormente Virtua Racing, que igual comentaremos sí, algo brevemente. Sí, sí. Pero siempre tenía intención de hacer algo 3D, o sea, que incluso en juegos 2D confiesa que hacía cálculos 3D, aunque uh-huh. el juego fuera en 2D, por ejemplo, no sé si el Hanhon o alguno de estos anteriores, ya según él los pensó en 3D, aunque la tecnología no le daba para ello. Hombre, no sería extraño, ¿no? Y viendo juegos con Super Scaling, ¿no? Space Harrier, según qué cosas... Run, ¿sabes? Que no sería extraño que en su mente estuviese ese diseño, yo, ¿no? El Afterburner yo creo que lo tenía pensado. Ahora que lo dice Edu, es el Afterburner. Totalmente. Afterburner no veas. En alguna entrevista ha confesado que incluso algunos cálculos o en tema programación de posicionamiento y todo eso, se pensaba en 3D y luego se pasaba, se adaptaba a 2D porque no podían hacer con técnicas. Afterburner es el ejemplo. Claro, has dado el clavo, Edu. De girar y pues parece más enfocado a lo que sería un juego en 3D. Pues lo que estábamos comentando sobre los arcades, al final, si nos lo paramos a pensar, incluso la propia muerte del arcade, entre otros muchos motivos, casi es la paridad que tiene con las consolas a finales de los 90, ya para que ibas a ir al arcade si tenías el juego en tu propia casa. Fue uno de los motivos de muchos otros, evidentemente. Totalmente. Y incluso en ese momento aún había despuntes gráficos que no tenían nada que ver y que no íbamos a ver en consola, ¿no? Por ejemplo, teníamos OutRun 2 en su momento, que jamás habríamos pensado verlo en PlayStation 2 y Xbox, aunque después salieron. Pero, claro, veías el poder de Chihiro en ese momento y te volvías loco. Bueno, yo también quiero decir que... ¿Chihiro era? Sí, era Chihiro, sí. Perdón. La versión de Xbox de Chihiro... Bueno, la versión de Run de... Sumo digital impresionante. Sí, sí, es auténticamente es clavada la de Xbox. Sí, sí. Está muy bien. No hablemos de la versión de Play 2, que la tengo en la cabeza. Tiene mérito, hacer lo que se hizo en Play 2. Y luego la sacaron para Xbox. Pero esto también quería decirlo de parte de... A ver, es una opinión personal mía, pero es algo que me pasó con Virtua Racing. Yo Virtua Racing lo viví en la recreativa... Pero luego lo pude vivir en la Mega Drive de una versión un poco más tróspida. Todo hay que decirlo, pero la verdad es que está bastante bien parida. Es un concepto que sí, que muchas recreativas eran superiores. Bueno, muchas no, todas las recreativas eran superiores a su versión en consola. Pero con Sega parece que se le ocurrieron muy bien los ports. Bueno, de hecho, la propia Mega Drive lo que quería era como recoger, y esto creo que lo comentamos el día que hablamos de Sonic aquí, que quería recoger un poco sus arcades a un sistema doméstico, ¿no? Altered Beast es el claro ejemplo. Totalmente. Lo que pasa es que yo creo que estos arcades de Yu Suzuki, tanto Hang-On como OutRun y tal, más bien los cabinets que necesitas de la cabinet, ¿no? Esos OutRun, esos Hang-On que vas con la moto y tal, la sensación después no te siente igual, ¿sabes? No, hombre. Que es lo que pasa con... A mí me pasa con estos juegos, ¿no? Después saca OutRun para Xbox 360 y que sea Pixel Perfect, muy bien, pero la sensación de estar con esa cabinet simulando un Ferrari y tal... A estar en tu casa con un mando. Estar en tu casa con tu mando. Es como más frío, es como... Como no, dice Edu, en el caso de AM2 y Yu Suzuki, en este caso es una de las marcas de fábrica, normalmente, que los cabinets Tony, sabes, que eran bastante espectaculares. Eran muy importantes en la jugabilidad. También a él le dejaban hacer ese tipo de cabinet, diseñar eso, porque es que yo creo, complicado y caro. Creo, y esto también lo comentamos, si no me equivoco, el día del OutRun, podéis escucharlo, que casi sería una primera parte de este programa, incluso. Pues es verdad, estaba hasta yo. Sí, es verdad. Pues es muy interesante el pensar que Yu Suzuki y AM2 revolucionan lo que vendría a ser el cabinet con Hang-On, con OutRun y con muebles que son un auténtico espectáculo y que la gente solo quería jugarlos por montarse en el cacharro. ¿Sabes por qué? Es que era un espectáculo, ya no te hacía ni falta ni jugar casi, solo con verlo estabas flipando. No, pero es que eso pasa hasta ahora, ¿no? Cuando vemos el Afterburner Climax, es que te dan ganas. O sea, ves ese movimiento y después sí, lo tendrás en tu casa en Xbox, pero la sensación de tener el mando y pero fijaos que es curioso que en este Virtua Fighter sí que en ese sentido tenemos podemos tenerlo en casa, o era un cabinet que no era espectacular, simplemente un arcade stick que te lo metían con la Saturn o con el sistema portátil. en ese caso sí que podía, sí, podía tenerlo en casa. El Cabinet Deluxe era bastante deluxe. Bonito, ¿eh? Es, yo lo tendría. Bastante lo deluxe. Tendría. Sí, sí, pero son otro tipo de juegos que estos sí que te importan, sí, te importan mucho menos, ¿no? Sí. Pero este, tenía el secreto no es el envoltorio, el secreto es lo que hay en la pantalla en este juego. O sea, es que ya los otros, la pantalla evidentemente era importante, lo que estabas viendo, pero es que esto era un hito tecnológico casi. Totalmente. Era un hito tecnológico, entonces estábamos flipando, pero es que a veces cuando hablamos de Virtua Fighter se nos olvida algo, y es que es un juego de 1993. Y en 1993 eres un juego de lucha que tienes que competir con un tal Mortal Kombat, con un tal Street Fighter y con una tal SNK, haciendo una de juegos realmente locos. Sí, porque aquella época te tienes que hacer un hueco en un mercado súper poblado, ¿vale? Y tiene mucho más mérito, efectivamente. Y es prácticamente imposible. ¿Cuántas empresas lo intentaron en esta época? Muchísimas. Docenas. Y todas se quedaron, casi la gran mayoría se quedaron ahí. La grandeza yo que le veo a este Virtua Fighter es, más que haber revolucionado el fighting y tal, es haber hecho otro hueco en el mundo del fighting, quiero decir, abrir la segunda vertiente que era esta de los juegos de lucha, ¿no? Uh-huh. En 3D, abrir lo que vendrían después los DOA, los Soul Calibur, los Tekken, todo esto vino al Virtua Fighter. O sea, Virtua Fighter es como el Street Fighter del 3D, quiero decir, es el revolucionario. Y Street Fighter, siempre lo hemos dicho, ¿no? Que no es el creador del género, porque había otros juegos de lucha, pero no, sí estaba que... Estaba Tim Skelly en 1979 con Warrior, pero sí como que, Fugger. Pero sí que era el, como decir, el que lo revoluciona y lo estandariza, uh-huh, ¿vale? Pues Virtua Fighter hace eso, pero sin tener a nadie detrás. Quiero decir, abre la vertiente del juego de lucha en 3D que nadie había intentado. Uh-huh. Y se queda ahí como la segunda opción, ¿no? Ahora, juegos de lucha 2D o 3D, las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, es muy meritorio también, Edu, que aparte del salto tecnológico, que ya de por sí solamente tecnológicamente es tan bestial en su día, que con eso ya les valdría, pero no solo eso, sino la jugabilidad, como dice el Edu, uh-huh, es buena también, y es, uh-huh, 3D, que a lo mejor otros juegos a veces se basan en eso, que pegan el pelotazo tecnológico, entre comillas, de qué bonito es, qué novedades tecnológicamente, pero en la parte jugable hace un poco más de mella, en este sentido, sí, no, también. Sí, es que si nos parásemos a pensar en esa época o anteriores juegos con perspectiva de lucha, que tuvieran una perspectiva al menos tridimensional, aunque no eran 3D, evidentemente, ni eran poligonales, pero si tuviésemos que pensar en juegos que tenían una perspectiva de poder moverte por el escenario y que fuesen de lucha, a mí es que se me ocurre Pit Fighter, ¿sabes? Y evidentemente no es un grandísimo ejemplo. No. Pero una cosa también que es meritoria, y yo la pongo aquí ahora, meritoria es que Sega hiciera un juego de lucha así. Sega, que anteriormente, que yo recuerdo, no tenía nada. Arabian Nights, creo que era de Sega. No sé si era Arabian Nights o aquel juego que eran dibujos, que era muy tróspido. No recuerdo. No, pero era una compañía como Sega que no había. Sí que había hecho juegos de lucha en dos dimensiones, pero no había. No era Capcom, no era SNK, no era una compañía que se dedicara a ello. Uh-huh. Y va y te saca el Virtua Fighter, el primer juego de lucha en 3D. Y además el primer juego de lucha en 3D, no, pero el primer canal, no recuerdo el canal, pero hay un programa muy famoso que se llama Icons, ¿vale? Que cogen a iconos. G4, creo que es. Sí, ¿no? Gracias, Alfon, exacto. Y cogen eso a grandes iconos de la industria del videojuego, presentes y pasados, futuros no, porque serían bebés. Bueno, qué tontería acabo de decir. En todo caso, el caso es que fue una especie de reto para él el hecho de enfrentarse a un género como el de la lucha y plantearse triunfar en él, ¿no? Un reto incluso que le propone el propio presidente de Sega en ese momento. Métete en el territorio de la lucha, métete a ver qué pasa, ¿sabes? Y dijo, pues sí, venga, vamos a intentarlo. Si la cagas, te echamos. Hombre, es que también... Ya vendrá esa historia. También meterte en esta época en juegos de lucha era como el paso, pero muy poca gente lo llegaba a conseguir, ¿no? Uh-huh. Porque es verdad, a partir de Street Fighter 2 empezaron a salir... pero a porrillo de clones del propio Street Fighter, que si Carnage Revenge, que si muchísimos juegos que intentaban en World Heroes. Y claro, es que es una época difícil, difícil, pero a la vez yo creo que hostia, es que se tiene que entrar, ¿no? O sea, todas las grandes compañías han intentado hacer el paso. Uh-huh. ¿Por qué no nosotros? Bueno, es que ya te digo, si nos ponemos a decir aquí clones de Street Fighter que han bebido directa o indirectamente, podemos empezar con SNK mismo. Efectivamente, o sea, Art of Fighting, por ejemplo. Fatal Fury, Samurai Shodown. Podemos hablar luego de juegos de mierda como Brutal. Podemos hablar del Shaq Fu. Podemos hablar de Kasumi Ninja. Podemos hablar de Mortal Kombat. Podemos hablar de War Gods. Es que hay tantos. tantos juegos de lucha que nacieron a partir de ahí, pero ninguno tiene Virtua Fighter. Es que nadie es como Virtua Fighter. Ahí es la grandeza, ¿no? Meterte de lleno en el mundillo este, que era muy difícil competir, pero muy difícil. Ya es que tienes a Capcom y a SNK, que en aquel momento era una máquina de sacar juegos de lucha. Cada año teníamos 3 o 4 juegos de lucha de SNK. O sea, si no era un Fatal Fury... Y todos de 9-10. Y todos de 9-10. Y entrar con algo tan sumamente nuevo, tecnológicamente hablando, como Virtua Fighter, y algo tan diferente a la vez que los otros juegos de lucha. ¿Quién es, al principio, al ver Virtua Fighter, quién no ha probado hacer un Hadouken y que no salga nada? Por ejemplo, ¿no? Correcto. Que digas, coño, que es dos pa'lante puño y hago una técnica especial. No, pero especial. Vosotros, Edu, que os tengo, y está claro que sois bastante especialistas en el género de lucha, realmente Virtua Fighter es 3D, pero la manera de luchar es más bien 2D, ¿no? Tal vez, Edu. Pero bueno, ya tenías la perspectiva. Tema de la perspectiva, el salto tecnológico es increíble, sí, por supuesto, sí. Pero no abusa. Podríamos decir, o sea, evidentemente es un juego 3D, pero quizás no usa tanto el moverse por el escenario como se moverá en los siguientes juegos. Sí, todavía aún no podías moverte con la libertad. Realmente solo puedes, ¿verdad? Pero claro, si moverte en el eje de digamos 3D. Que si Akira te pega el patadón de la mina y te envía al otro lado, pues te vas, ya has cambiado la perspectiva. Virtua Fighter en ese caso jugaba con las también, es verdad, las cogidas. Jugaba con la cámara, quizá, más que con sí, el poder. Sí, cuando caes al suelo puedes rotar, que luego pero cuidado, que moverse se mueve en 3D, ¿sabes? Que sí. No estamos hablando de Street Fighter X, que ese sí que sería un juego totalmente 2D con polígonos. Sí, básicamente porque el escenario no tiene final, por ejemplo. Sí, en este caso estamos hablando de un cuadrado que tú podrías caer por cualquiera de los infinitos lados, bueno, de los infinitos lugares que supone cada punto de ese cuadrado. Sí. Pero al final eso, que quizás la soltura de moverte no estaba como en otros juegos. Igualmente, si mal no recuerdo, me parece que el primer juego en tener movimiento de evasión entre 3 fue Virtua Fighter 3. Si mal no recuerdo. No, creo que los Battle Arena Toshiden era una de las cosas que se promocionaba mucho. Sí, era, te podías el paso lateral. Te podías mover. Que eso es mucho mejor que Virtua Fighter, pero claro, técnicamente, en otros aspectos. No, qué mal envejecido Battle Arena Toshiden. Sí, pero el tiempo lo pone en su sitio a todo. Toshiden era un experimento raro, ¿no? Querían coger lo que sería la evolución del juego de lucha en 3D, ¿no? Pero añadirle las cosas como si fuera un 2D y al final quedó lo que quedó, que era muy lento para sus estilos de movimiento y a la vez Te movías en 3D, pero no estaba bien implementado, ¿no, Edu? Salía un Hadouken, pero era lento para lo que debería ser ese estilo. Y luego las texturas le hacían un poco de daño. Estos juegos, es una cosa que quiero resaltar de Virtua Fighter, que no sé, vamos a hablar un poco de Model 1, del tema de tecnológicamente. Vamos a pegar el salto ya, si os parece. Exactamente, bien. Sí, ahora vamos a saltar. Pues el tema de, técnicamente, que no tenga texturas, aunque parezca un hándicap o una cosa en principio mala, puede ser buena, porque en esa época las texturas a veces se pixelaban, había una serie de problemas y que los polígonos sean. Sólidos. Planos, sí, con texturas, colores planos, pues es bueno comparado con otros juegos que a lo mejor no estaba tan bien implementado las texturas. Ahora supongo que abordaremos el tema de la Model 1 y sí, todo eso. Sí, tanto. También, es que hablar de Model 1 es hablar de Sega y casi es hablar de Midos. Sí, y también hay que decir que Toshinden fue una cosa rara porque, si mal no recuerdo, Toshinden 1 al menos no tuvo versión arcade, pero Toshinden 2 sí. Toshinden 2 ahí sí que se ve una especie de evolución, salió para una placa de Capcom, si mal no recuerdo, al menos tenía el Q-Zone, etcétera, etcétera, y son la placa donde se vería después Street Fighter EX. No sé bien de quién Strider. Es esa placa, creo pero que sí. Es de Namco, más bien. Namco, no me acuerdo el nombre, si era de System 16. Le echamos un vistazo a System 16 después. Pero es de Namco seguro, pero el juego tenía cosillas de Capcom como el Q-Zone, etcétera, era de Capcom. Y ya a partir de ahí se le perdió la vista a Toshinden en arcade y todo lo que salió después era ya directamente versión consola, que ahí es donde se veía un poco después el tema de cómo ha envejecido, ¿no? O sea. Sí, Virtua Fighter generó, como estáis diciendo, un montón de alumnos, intentos de juegos 3D, algunos más acertados, otros menos, claro. Pero para ser el primero yo creo que tiene ese mérito también, que a veces juegos que salieron mucho después son más malos desde el punto de vista jugable, técnico, aunque a lo mejor tengan texturas o otros artificios gráficos, no tienen ese carisma y ese esa solidez de los personajes. Ahora hablaremos del propio, tema técnico. Tengo declaración del propio Suzuki hablando de esto. Ya sabéis que Suzuki normalmente es un tío muy humilde, un tío que rara vez no se pone medallitas, pero aquí sí que se la pone, y yo creo que se la pone con todas las de la ley, que dice en un medio francés durante el último Toulouse Game Show que sin la existencia de Virtua Fighter nunca habríamos tenido esa cantidad de buenos juegos de lucha en tres dimensiones. O sea que ellos son los primeros y les enorgullece haber sido los primeros en dar ese paso tan importante. Si os parece bien, podemos saltar a Model 1 y hablar un poco de lo que vendría a ser esta placa de genial. Sega. Sí. Yo sí, antes quería decir también la herencia, como bien le dicen, ¿no? Que es evidente que no habían salido tantos juegos de lucha en 3D, y solo hay que mirar la cantidad de juegos de lucha, sagas recordadas de juegos de lucha en 3D, y la verdad es que muy pocas han llegado. En comparación a 2D estoy hablando, ¿eh? Por ejemplo, sí. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos Virtua Fighter, que sigue en su línea. Tenemos Tekken. Luchando con en Japón por tener el podio, uh-huh. Que ha bajado en su estilo ahora. Sí, pero bueno, se lleva más Tekken que Virtua Fighter en arcades japoneses. Por lo menos la última lista que vi, que fue la de abril de este año, estaba Tekken, o sea, el primero era Persona 4, evidentemente, Daino Alus es lo que lleva en Japón. Gundam, evidentemente, no nada nuevo, no bajo el sol. Luchar, pero ya en tercera posición, por ejemplo, la Tekken Tag, y en cuarta Virtua Fighter, ¿vale? Sí. La popularidad de Virtua Fighter ha bajado un poco, pero aún sigue ahí. Tenemos Soul Calibur, que está en las zonas más bajas de su historia. Tekken, que está bien. Que está bien. Está mejor que nunca, incluso. Y Doha. Y Doha. ¿No? Sí. Después, a partir de ahí, ¿qué vemos? 3D. Así populo, muy poco. ¿Sabes? Eso es lo más importante que hay ahora mismo. Ahí tenemos la importancia de Virtua Fighter, ¿no? Uh-huh. Que fue el primero y aún continúa. Y ha generado. Han intentado entrar mucha gente, pero no se ha quedado ninguno. Sí. Echando la vista atrás, hay auténticas ponzoñas del 93 hacia adelante, pongamos hasta el 98, solo por decir algo. Juegos muy malos de lucha 3D, acordaros. Cardinal Sin. Por ejemplo, hay cada auténtica basura. El Kensei de Konami también, que eran muy malos. Son juegos que han salido después, que cuentan con una ventaja en ese sentido, teóricamente, y no acababan de cuajar. No es tan fácil, y también Virtua Fighter, un poco el tiempo lo ha puesto en su sitio. No solo de ser el primero, sino de que comparado con otros, es difícil llegar a esos niveles de calidad, técnica y jugable. Yo, si queréis, os cuento la anécdota mía de aquel juego que iba a revolucionar y que iba a sobrepasar Virtua Fighter en Ordena, que era el FX Fighter. Me lo vendían como... Y me suena, pero da miedo eso. Me lo vendían como crema, ¿sabes? Me lo vendían en esas revistas de ordenadores de antiguas, y resulta que el juego era una ponzoña. Era auténticamente horripilante. Y como esos mil. Sí, pero es que muchos han salido con ese San Benito, ¿sabes? Vamos a revolucionarlo todo. Venga. Bueno, pues vamos a revolucionar hablando, si os parece bien, de Model 1. Bueno, pues Model 1 es prácticamente una de las placas más importantes que ha tenido Capcom, Sega en su historia. También decir que hasta, según algunas fuentes como System 16, parece ser que la placa no resultó ser excesivamente rentable para Sega, y eso obligó casi a sacar Model 2, y ahí sí que vemos una cantidad de juegos realmente espectacular, ¿no? Model 1 incluso, al ser el primer sistema en tres dimensiones de la propia Sega, parece ser que quisieron contar con una ayuda muy especial. Y contaron con la gente de la General Electric Aerospace. ¿Y quiénes son esta gente? Pues son la peña, que hicieron el primer simulador en 3D de la NASA, ¿vale? O sea, fueron a consultarles a estos, a Estados Unidos, para ayudarles a hacer su primer sistema en tres dimensiones. Y claro, evidentemente los resultados al final pues son estupendos, ¿no? Pero Model 1, como bien decíamos, parece ser que resultaba muy cara para los distintos arcades, y evidentemente pues los juegos que salieron, pues no estamos hablando de cualquier tontería que funcionase con una placa llama, estamos hablando de máquinas realmente locas, estamos hablando de cosas como Star Wars Arcade, que era un mueble, si lo recordáis, era un mueble espectacular. Espectacular. Luego tenemos cosas como el propio Virtua Fighter. Tenemos Virtua Racing, que también era un señor mueble. Y luego tenemos Virtua Fórmula, según System 16, que yo pensaba que Virtua Fórmula y Virtua Racing eran el mismo juego, pero con más cabinets. ¿No? Seguro que recordaréis que era un juego que teníamos en las Ramblas de Barcelona, sí, que eran como cuatro Fórmulas 1. Sí. Pues eso es Virtua Fórmula, ¿vale? Ha sido un lapsus, pero que tuve yo pensando que... No era lo mismo. Parece ser que no. No, son dos juegos diferentes. Sí, sí, similares técnicamente en esa época, pero son diferentes. Sí, claro. Sí, yo siempre había pensado que sí que eran el mismo juego, pero no lo son. Pero además es que era un espectáculo. Yo... por explicaros un poco sobre esta máquina, imaginaos un Fórmula 1, tú montado y cuatro cabinets, ¿vale? Que se unían y que permitía el juego entre cuatro jugadores. Pues esa cabinet, si salió en 1993, estuvo hasta que cerró el New Park de las Ramblas allá por finales 2009-2010, creo que cerró. Sega siempre, las máquinas linkadas de coches, siempre ha sido tradición, sí, de ella. Son espectaculares, sí, todas. El New Park de las Ramblas sigue abierto, lo que pasa es que ya no es lo que era y no es New Park siquiera. Lo han cogido gente que no tiene nada que ver con la con Golden Park. Con la gente de aquí de Sardañola. Si mal no recuerdo. Pues New Park es de Sardañola, ¿eh? Eran las que tenían las pantallitas arriba también. Sí, esa, ¿no? Esa. O sea, sí. Aparte de tener la visor de jugador, nosotros podíamos ver cómo iba la carrera. Era una cabinet de auténtico lujo. Pero sí, ¿cuánto valdría esa cabinet? Fua. Además, las pantallas eran como una especie de retroproyección en esa época. O sea, no eran teles de tubo al uso, eran como una especie de... No eran teles de plasma ni de TFT que tenemos ahora, pero era una cosa muy especial. Pues que tenía. Ahora que lo dices, sí. También era innovadora en ese sentido, sí que puede ser. Acordáis, sí, sí que puede ser, sí. Eran unos pedazos de pantallones gigantes. Pero sí, como comentabas, Model 1 y Sega en esta época, el 3D no estaba al alcance de todos. Era una parcela más restringida y ahí quien metía la pasta en investigación y desarrollo, quien podía... Era una cosa que no todo el mundo podía entrar a él, ahí, menos a este nivel, ¿no? De ser pionero y trabajar con una tecnología, como comentabas, Tony, tan punta. Uh-huh. Y luego tenemos otra placa que es WinWar y WinWar R360, que salió para la cabinet R360, por lo cual ya podéis imaginar que no la tenía ni el tato, ¿vale? R360 es esa máquina que es una bola, sí, que daba vueltas según tú ibas moviéndote por el juego, ¿vale? Que mucha gente lo consideraba, el juego que venía con R360, que ahora no me sale el nombre, la gente lo consideraba como una especie de secuela de Afterburner. Hellock, ¿no? Sí, una especie de secuela espiritual de Afterburner, según mucha gente. Y encima, pues claro, tú movías la nave boca abajo y la máquina se iba boca abajo. Una cosa realmente espectacular. Muy difícil de operar en los salones recreativos porque exigía que hubiese una persona vigilando, a la que evidentemente tenías que pagar para que estuviera vigilando, y que no era para nada rentable para estos salones recreativos, y que quizás, podríamos decir, estaba más encarada a parques de atracciones y similares que no a salones recreativos al uso, o grandes salones recreativos de gran éxito, porque tener a un tío mirando una recreativa todo el día, que no pase nada, pues no es negocio. Para no nada. Es negocio para nada. Para nada. Yo me acuerdo que era una auténtica máquina de echar la pota, ¿eh? Te daban la bolsa de plástico, Cristian. Te daban ¿Sí? echabas la moneda y te salía la bolsa de plástico. A mí me lo he tragado. No te imaginas. Además tenía... Seguro que recordaréis que tenía un botón rojo, ¿sabes? Que era la parada de emergencia, ¿sabes? Sí. Yo esto lo sé por algunos vídeos que he visto y tal, demostraciones que salía la de esto. Pero vamos, que no he tenido el gusto de jugar. Que la teníamos aquí arriba, ¿eh? ¿Estás seguro, Cristian? Yo creo Montjuic. Que no era lo mismo. Ah, en Montjuic. Bueno, Montjuic. Arriba la montaña. Ya, en Montjuic no lo sé, pero aquí teníamos también una de estas de bola, pero juraría que no era esta. No, esa no era. No. Era una experiencia virtual de esas que no iban a ninguna parte. Experiencia tróspida. A mediados de los 90, que, bueno, en fin. Pues decir que Model 1, si os fijáis en los juegos que hemos dicho, todos eran cabinets locas, como podríamos más o menos decir de cara a juegos como Star Wars Arcade, como podríamos decir de Virtua Fighter, de Virtua Fórmula y Virtua Racing, del propio Wing War, que necesita una R360, pero si os fijáis, Virtua Fighter estaba en casi todos los salones recreativos de que pudieses imaginar, o al menos es una máquina que yo he visto prácticamente en todos los salones recreativos en los que he estado, así que evidentemente era un hardware bastante caro, pero era una cabinet normal, entonces eso probablemente ayudó a que la gente pudiese comprarlo, a lo que los dueños de los recreativos pudiesen comprarlo y que pudieran exhibirla como merecía esta máquina. Sí, yo también la he visto, pero es que incluso muchos Virtua Fighters han visto en arcades, y era como que siempre estaba ahí, ¿no? De hecho, últimamente siempre hay un Virtua Fighter en New Park, por ejemplo. Sí, sí, siempre está el Virtua Fighter 4, aquel que tiene capado el mando de al lado para que no te vea los golpes. Sí, sí. Y bueno, quería remarcar también el hecho, yo también, de que ya esa competencia con el Tekken nada más comenzar las recreativas. O sea, donde había una máquina de Virtua Fighter, al lado había una de Tekken. Uh-huh. Eso vino un poco luego. Sí, vino un poco más tarde. Un poquito más tarde, pero siempre estaba ahí. La recreativa de Virtua Fighter al lado de Tekken. Uh-huh. Ahí Virtua Fighter y luego Tekken. Luego Tekken la podía comer la tostada, pero de hecho no sé si vosotros lo sabéis, porque sois de juegos de lucha, sabéis muchísimo más. No sé si varios... Nos está poniendo por las nubes y después ya verás tú el datazo que suelta ahora. Varios de ex de AM2 se fueron a Namco para el tema Tekken, ¿no? Pues eso no tengo ni idea, Alfonso. Pues algo hay por ahí. Pero me encantará descubrirlo, ¿eh? Me encantará descubrirlo. Unos parecidos demasiado sospechosos, sobre todo con Tekken 1. Luego a lo mejor la cosa ha evolucionado, por supuesto. Y pero te diré más. Unos parecidos, y de Dead or Alive ni hablemos, ¿no? Porque el Dead or Alive 1 es parecido con Virtua Fighter. Digamos que Itagaki es un gran fan de los primeros Virtua Fighter, sobre todo. Y eso yo creo que tiene mucho mérito, bueno, mucho más del que pensamos. De hecho, ya que salgan en Dead or Alive 5 Akira y Sara, etcétera. Sí, exacto. Es que lo confirmaron, siempre se ha sospechado, pero se ha confirmado hace poco, creo, Edu, que usaron parte del mismo motor y estuvieron en colaboración con Sega cuando hicieron el primer Dead or Alive. De hecho, como sabéis, corre en Model 2, que sí, es lo que donde corría Virtua Fighter 2. Sí, sí. Pero bueno, no nos vayamos del tema. Y, no nos vamos a ir del Model tema. Model 1, yo creo que es importante el orden, Tony, de las máquinas que has mencionado. Y sí. El orden primero es Virtua Racing, ¿no? Por supuesto, sí, es que lo he dicho totalmente alfabéticamente hablando. Y evidentemente si viésemos el orden veríamos la gran evolución que hay entre ellas en tan poco tiempo casi, ¿no? Que duró esta máquina. Y sí, evidentemente Virtua Racing fue la primera. Que como recordaréis que también hablamos en su día en el especial de Outrun, Virtua Racing es una demo técnica que gustó tanto al final que acabó siendo un videojuego. Yo esto no lo desconocía, este dato, es buenísimo, ¿eh? Y si os fijáis en muchas de esas demos técnicas que se hicieron en principio para demostrar el potencial del 3D en el videojuego, dentro de ellas había una demo técnica de este Virtua Racing en la que veíamos unos mecánicos haciendo cosas. Boxes ahí currando. Sí, en los boxes, ¿vale? Pues resulta que esos mismos mecánicos de los boxes los usaron para otra demo técnica llamada Battle Motion Test, ¿vale? Y este Battle Motion Test fue los primeros cimientos de lo que sería Virtua Fighter en el futuro. Y diré más. Si tomamos la anécdota que dice Alphon, bueno, el dato que dice Alphon de que mucha gente de Sega se fue a Namco y miramos este Battle Motion Test, es que está claro que el tipo que está pegando sin camiseta podría ser Kazuya, y el otro con el pelo largo y el pelo rubio y alzado hacia arriba podría ser Paul, ¿no? Es un poco rebuscado, evidentemente, y sin un dato que no podemos contrastar todavía, pero si unimos las dos historias podemos tener un dato interesante. No, puede ser, y más ahora que bueno, que el mundillo de los juegos de lucha ha vuelto a renacer, por así decirlo, y vemos todos los chanchullos que ha habido, es decir, gente que son de DIMS ahora haciendo el Street Fighter 4, eran antiguos de SNK y, ¿no? Y antiguos de Capcom. Antiguos de Capcom juntos, ¿no? E incluso antiguamente de SNK, ¿no? También había gente de Capcom metida, ¿no? O sea, que no es una cosa tan sumamente extraña que se vayan a otras compañías a hacer sus juegos y sus historias, porque es algo relativamente normal en los juegos de lucha, básicamente. Todo el mundo va dando vueltas. Sí, y es interesante. Es una cosa que hemos comentado también muchas veces, que quizás la industria japonesa es más pequeña de lo que pensamos, ¿vale? Lo vemos como un monstruo, un mastodonte loco, y parece ser que no son tanta gente al final, que unos se van a un lado, otros se van a otro, ¿sabes? Es como una liga de fútbol, vamos a decir, con los fichajes, ¿no? Que se van pim pam, se van intercambiando y al final pues queda lo que queda. Yo por lo menos en el mundo de juegos de lucha siempre he visto esto, ¿no? Este está el ex SNK y ha vuelto a Capcom para hacer tal cosa y después ha ido para otro lado. Evidentemente. Pues bueno, pues la máquina al final acaba saliendo en diciembre de 1993 y como comentábamos al principio, pues yo creo que todos realmente nos quedamos con una máquina que no habíamos visto jamás, que era una tecnología que en juegos de lucha jamás se había aplicado y que nos dejó con la boca abierta. Comentaba Alfon al principio del programa su primera experiencia en los mandos de Virtua Fighter, pero me gustaría también saber las vuestras, Cristian o Edu. Yo, bueno, la verdad es que Virtua Fighter, el primer juego, no llegué a jugarlo mucho, no jugué un poco, pero no entendía la mecánica, ¿no? Era, para mí era algo nuevo y algo extraño intentar hacer Hadouken, Shoryuken y que no saliera nada, ¿vale? Es algo extraño. Después ya teniendo una Sega Saturn, hablo a los años, de tener las conversiones y tal, lo primero que llegué a tener fue Virtua Fighter Kids. Ole. Y vaya vicios al Virtua Fighter Kids, madre y mía. La verdad es que ahí ya una vez puesto en el tema y ya viendo jugando a teniendo el libro de instrucciones delante, viendo la command y etcétera, etcétera, empecé a entender un poco más el sistema de estos tipos de juegos, ¿no? Que a lo mejor se basaba más bien en el tiempo de ejecución de los movimientos que en la propia ejecución del sí mismo, ¿no? O sea, sí, pero como no lo ejecutas en bien, te ibas a pasar. Sí, pero por ejemplo, entender que dos al antepuño puede entrar otra cosa, pero eso depende del tiempo, ¿no? Era un juego que hasta en eso pues te hacía estar horas aprendiendo cosas. Bueno, en mi caso, el hecho es que aquí, cuando llegó Virtua Fighter, digamos, al pueblo, por decirlo de alguna manera, porque ya antes ya estaba en centros comerciales donde te salía a 20 duros la partida. Que en dice, el Meri estuvo toda la vida el Virtua Fighter. Estuvo toda la vida, toda sí. Toda la vida estuvo el Virtua Fighter, apagado o encendido, pero sí, normalmente con la, apagado. Con la demo técnica. Sí, sí, sí. Como te iba comentando, esta competición, porque ya vino un poquito más tarde, ya vino con su competencia de Tekken y a lo mejor tirábamos más para el Tekken. Siempre tirábamos más para el Tekken por... Tal vez por lo que tú antes has dicho, que con un camelante puño te sale un golpe. En el Virtua Fighter no, en el Virtua Fighter lo tenías complicadísimo. Si atrás, atrás, adelante, adelante, que si abajo, y adelante. Que, y probablemente algo tenga que ver que el Tekken estaba mamado y que todo el mundo se lo pasaba con un crédito. Sí. También puede tener que ver, que con el Heihachi, adelante, triángulo, adelante, puño derecho, pa, pa, pa. Yo simplemente me he pasado el Tekken con Paul. A base de guas, guas, guas y ya está. Guas, guas, guas, estamos hablando atrás dos puños, ¿no? No, no, abajo, adelante, puño. Ah, atrás, oh, hora. Se tira media hora para sí. Sí, sí, sí. Pero igualmente el Virtua Fighter en sí era un juego que te rompía porque decías, coño, has echado 20 duros y lo más seguro es que no te pases ni de Sara o ni de Jackie. O bueno, el día que te toque Jackie es que lo celebras. Y es un juego que no perdona. No, no perdona, no, porque de una buena patada se lleva media barra y encima te pueden encadenar combos. Sí, yo creo que era uno de esos juegos que te enseñaba a cubrirte. Sí. Que sin cubrirte bien no llegabas a ningún lado y que tenías que estar vigilando constantemente todo lo que pasaba con el rival. Por ejemplo, ahora volviendo a jugar, ¿no? Digo, voy a hacer un adelante, adelante con Akira y va y te pega una patada baja y no te has sabido cubrir porque no te ha dado tiempo. O sea, era un juego difícil en ese sentido. Difícil, y además yo creo que aportaba algo que quizás no habíamos visto en su momento en ningún otro juego de lucha 2D. Si bien podíamos intentar adivinar qué arte marcial practicaba cada personaje en sus juegos de lucha 2D, sus respectivos juegos de lucha 2D, aquí el mimo por enseñar esos artes marciales o esos estilos de lucha era totalmente casi el sello del propio videojuego, de este Virtua Fighter, quiero decir. Entonces teníamos cosas como el Bajikwan de Akira Yuki, que también se llamó Hakyokuken, ¿vale? Que si es tan fácil como que os metáis en YouTube y busquéis Bajikwan, es decir, Bajikuan, lo busquéis y realmente os vais a quedar fuera de juego, viendo cómo es ese arte marcial y viendo cómo es el trabajo de Sega a los mandos de este Virtua Fighter y flipar realmente con el desarrollo y con los movimientos que se hicieron en este juego. Y probablemente el hecho de que fuesen poligonal ayudaba a esa animación, ayudaba a ese movimiento más realista, a pesar de los saltos que ya comentaremos luego, pero que realmente te dejaba loco, Alfon. Efectivamente, Tony. Yo lo que, como comentas, las máquinas también que has comentado anterior, otras cosas de Modern 1 que por supuesto nos dejaron con la boca abierta y no deja de ser el principio del 3D que nos deja todos embobados, ¿no? Pero también Virtua Fighter. El parque de atracciones, ¿no? Claro que es importante lo que comentabas, las técnicas de lucha, todo lo que lleva por sí en cuanto al personaje, que es la representación de una persona. Y los demás, Virtua Racing, son coches, los demás juegos que has mencionado, Star Wars, pero aquí también es eso, con esos polígonos, con esa capacidad técnica limitada para el momento a día de hoy, viéndolo a día de hoy, están representando personas, luchadores y con movimientos, con, entre comillas, animaciones complicadas, que no es lo mismo, creo que tiene más mérito si cabe, que un coche con diferentes cámaras, como puede ser Virtua Racing o las demás arcades que has comentado de Model 1, pero aquí ya son personajes, luchadores, con sus técnicas de lucha, además, que ahora continuaremos hablando. Sí, sí, creo sí. Que eso es un mérito añadido y es más difícil si cabe. Es más difícil, Alfon, y claro, podíamos flipar, como flipábamos en su momento, con el estándar de las cámaras, como bien comentas, de Virtua Racing, por ejemplo. Un estándar que, fíjate la importancia, que se ha quedado y que nadie duda de ese estándar. Es así, y punto, ¿sabes? Nadie va a cambiar ese estándar porque debe ser así. No hay royalties ahí ni reconocimiento. Para parece ser que no, parece ser que no. Ahora Sega le ha dado por hacer patentes de cosas absurdas. Ahora y Level absurda. 5 va a pagar 11 millones de euros. Ya dice. Le van bien. No creo que los pague. Pero vamos, que sí, que no sé, esto quizás no se patentó en su momento y evidentemente lo ha usado todo el mundo porque es lógico, ¿no? Pero en el caso de Virtua Fighter, pues también teníamos otras cosas. Luego dicen, comentaba Bill Ryu, nuestro querido amigo Bill Ryu, Pulpo Frito, Exloading, etcétera, en nuestro grupo de Facebook, que los movimientos de este juego no están capturados, sino que están hechos a partir de los propios vídeos, de las propias notas que tomó Suzuki en un viaje que ahora comentaremos también, y muchas notas que tenían sobre estos artes marciales, ¿no? Pero estamos hablando de eso, del Bajic Quan del señor Akira Yuki, estamos hablando de artes marciales chinas como en Seiken de la Pai, tenemos a Lao con el Koenken, lo que vendría a ser el estilo tigre, tenemos el Pancratio de Jeffrey, una técnica griega parece ser, tenemos Ninjitsu de Kagemaru, por supuesto, y tenemos el Jeet Kune Do de los hermanos Brian, de Jackie y de Sara, y por último tenemos a Wolf, que lucha con estilo de lucha libre, pero es que me vais a perdonar, pero es indudable que veo al último guerrero ahí. Sí, con todo lo bueno y todo lo malo, veo al último guerrero. Yo creo que inspirarse un poco en personajes de películas y de artes marciales en general siempre ha sido una práctica allí en Japón, y de hecho hay muchas páginas que recogen esos cameos, ¿no? Y el Jeet Kune Do, pues no queda más que Bruce Lee, ¿no? Claro. No, pero fijaos que a lo mejor los otros referentes, aunque evidentemente no eran 3D, pero Street Fighter o otros referentes que podía haber de la lucha, no usaban estilos de luchas irrealistas. También es esto, y si eran realistas no lo parecían tampoco, o al menos, ¿no? Exacto. Pero es King Kapwan, Taekwondo. Hombre, sí, es Taekwondo, pero de un y dos. Aparte, cuando quieren hacer lo que digamos, que quieras reconocerlo, lo hacen. Es decir, tú a Barrock sabes que hace boxeo porque lleva los guantes. Sí. Evidentemente, tú le quitas los guantes. Pero tú no vas a ver al Manny Pacquiao haciendo una carga hacia atrás y lanzándose. Efectivamente, ¿me explico? O sea, es más fantasioso, evidentemente. Evidente. Todo, pero me refiero que cuando siempre han querido remarcar un estilo, lo han hecho. O sea, siempre has dicho, vale, este hace Muay Thai. Por ejemplo, en el caso de Fatal Fury, ¿no? Sabes que Yugo hace Muay Thai. ¿Por qué? Porque lleva las vendas y lleva el de esto. ¿Pero qué hace Terry? Hombre, es una mezcla Yugo de tira cosas, tira cosas raras que le salen de su cuerpo. Hay como... Sí. Esto... El Fighter es realista. Cuando quieren marcarlo, lo marcan. Y en estos juegos en estos juegos 3D, pues se va más a por el realismo en estas ocasiones. Y creo que Virtua Fighter lo deja bien claro. Cuáles son cada uno y qué estilos de lucha, como decía Tony, en reales de varias partes del mundo, estilos de artes marciales y además representados de una forma realista, a excepción, volvemos un poco a la broma, del salto. Que ahora explicaremos el porqué, por supuesto, no habrá problema. Sí. Igualmente, también otra de las cosas que al menos a mí me choca siempre es el hecho de que en estos juegos, sobre todo en el Virtua Fighter, cuando lanzan un golpe no dicen el nombre del golpe. El palo de carga fatal o un puño ardiente. ¡Qué difícil es combinar esto! ¡Dios mío! Sí. Bueno, claro, no vas a escuchar a gente real de artes marciales reales diciendo, mira, tal ataque del dragón. Hombre, no. Sería muy épico, ¿eh? No, y los nombres los tienen, ¿eh? Pero, por ejemplo, Akira no va a decir Rimon Chochu y te hace el ataque, ¿vale? O cosas así, no. Va a hacer el ataque y ya está. Pegas un chillido y ya está. De hecho, incluso se puede decir que es tan real que no hay destello a la hora de pegar. Sí, no hay esa caja de impacto. O sea, te da el golpe, suena que te ha dado, pero no hay ese destellito conforme que te ha dado. Eso también dificulta mucho las cosas, ¿eh? A la hora de jugar, porque tú muchas veces, por el destello que hagas, ya sabes que tienes que hacer tal cosa. Pero si no ves ese destello, te tienes que guiar por el sonido a qué hora, a qué timing tienes que hacerlo. Sí. A veces eso influye un poco, ¿eh? Influye. Pero bueno, estamos hablando, antes de entrar en cosas tan técnicas, vamos a decir que quizás valdría la pena revisar algo como es la elección de los tres botones, ¿vale? Yo creo que es un punto interesante dentro de la historia de este juego. Dos para ataque y uno para cubrirse. Estamos hablando de un momento donde el estándar mínimo eran cuatro, mínimo, ¿vale? Estamos hablando de un estándar que SNK puso en boga, que le siguió Midway tenía 5, si no me equivoco. Mortal Kombat tenían 5 y Capcom tenía 6, evidentemente. Con lo cual, jugar con menos de 4 botones y dedicar uno exclusivamente a la defensa podía parecer a priori, e incluso hoy en día parece a priori un problema para muchos analistas, pero es una auténtica bastardada, es una tontería como una catedral, porque se ha demostrado con Virtua Fighter que tener 3 botones no le impide ser el juego más técnico actualmente en la historia del videojuego. En realidad la cantidad de botones no influye. Es una tontería, señores, es una tontería. O sea, ahí lo que influye es la maestría de llevar esos botones de una manera u otra. O sea, claro, si tú dedicas a 2 botones que solo sean puño y una patada, mal vamos, pero SNK iba a decir. Sega ha sabido cómo combinar bien esos dos botones y el de cubrirte. Uh-huh. Sí, Yu Suzuki lo mencionaba en una entrevista de Duke. Él siempre trató de simplificar y hacer un... Tengo la declaración. Sin ser simplista, lo tienes ahí. Ahora tome uh-huh. lo... Simplificar sí. el layout de los botones. Sí, sí. Básicamente lo que dice es eso, ¿no? Que él no cree que sea un problema que sean tres botones y que el hecho de que sean tres botones y hecho direcciones lo que hace es que sea quizás más fácil de jugar para más personas. Y eso hace que se abra el abanico de jugadores y que más gente pueda disfrutar de ese título. Pero es que el problema, y ahora estoy hablando yo, ya no es en voz de Yu Suzuki, el problema está en que el hecho de que sean tres botones quizás es más fácil a la primera práctica del jugador, llámese un jugador de 4 o 5 años o un jugador más avanzado, pero a la hora de la verdad, a la hora de la puesta en práctica y del maestraje de este videojuego, cuesta bastante, ¿no? Es una cosa muy loca, ¿sabes? Pero... Es realmente un ejercicio prácticamente de años o de meses el entrenar y poder potenciar un juego como Virtua Fighter en un personaje. Sí, lo que quizás es... ¿Vale? Porque Virtua Fighter, maestrarlo, no es pasarse el juego con todos los personajes. No, claro. No, es coger un personaje tuyo y reventarlo vivo. ¿Sabes? Saber que eres un gran maestro con ese personaje. Pero es que no es nada fácil. No es nada fácil, pero es que aparte yo creo que ahí quizá lo que quiera decir Yu Suzuki es el miedo, ¿no? Si tú no conoces un juego de lucha y te pones a mandarte un Street Fighter, ves 6 botones y dices, uy, Dios mío, ¿qué puede ser esto? Uh-huh. Hablando de una persona que no haya jugado juegos de lucha, ¿no? Uh-huh. Pero después te encuentras una con 3 y dices, hostia, pues a lo mejor está simplificado el tema. Aunque después sea lo que sea, sí, ¿eh? Sí, sí, pero a priori... Pero a priori te va a dar la sensación que puede ser más fácil, y es lo que cree mucha gente. Es que solo tiene 2 botones, es que esto tiene que ser una mierda, uh-huh. ¿vale? Gente que a lo mejor ha jugado 4 o 5 juegos de lucha y mira... Más jugados si se piensa que es así, uh-huh. pero no. Sí, pero sí, es sí. el miedo de encontrarte con una máquina con tantísimos botones, con movimientos complicadísimos. Uh-huh. Aquí no, aquí todos son movimientos sencillos y con 3 botones. Ahora, apréndelo a llevar, apréndete el tiempo que necesites, atiende la combinación que son complicadas a base de lo sencillo que puede ser 2 para adelante y después 2 para atrás. Sí, pero el tiempo está ahí. Uh-huh. Interesante. Yo creo que es más bien el miedo ese, de los 6 botones o 3. Bueno, pues estamos hablando de 8 luchadores y cuando acabamos con todo el roster de personajes, además de poder jugar a dobles, evidentemente, y ser un auténtico vicio este grandísimo título, nos encontramos el combate final contra Dural, ¿no? Un combate final que tampoco es un combate final. No, es como un bonus. Es más bien un bonus. Totalmente. Es curioso porque si te matan, te has pasado el juego igual. Pero ¿no? Es que Dural es bastante cabrona. No tengo que decir, en todos los Virtua Fighters es un personaje que como se cruce lo tienes fatal. Y mira que estos personajes se acostumbran a cruzar, ¿eh? Porque ver un Jackie cabreado o un Lau con mala leche en el 1. Sí, sí. El Lau enfadado era chungo, ¿eh? El Lau enfadado. Y luego lo metieron en el 2 como el primero, ¿sabes? Uh-huh. Pai se pone farruca a veces también, ¿eh? Pai también. Pai. Está, sí. Se pone farruca. Todas. Es que todos se ponen locos. Todos como te encuentres con un momento cruzado de la máquina. Esto que ha subido el nivel porque sí. te da una rabia. O sea, sí, estás jugando contra Pai. Dicho, ¿pero qué? ¿Pero qué le pasa a esta payasa? Le he quitado el gorro 6 veces ya. Eso molaba mucho, lo de quitarle el gorro. Otra cosa más. Quitarle la máscara a Cage. Que se le caigan objetos desde el 1 ya está. Que se le cae el gorrito, se le cae. Es un detalle muy, muy importante también. Parece una pequeña tontería, pero es una cosa que luego se ha seguido haciendo. Sí, sí, Bloody Roar, el gorila. El gorila. El gorila tróspido. Vaya ejemplo. Otro detalle también. Que anteriormente supongo que ya se habría visto, pero es algo que impacta en el Virtua Fighter, es el hecho de tener un contador de tiempo que te cuenta todo el tiempo que estás haciendo la partida, como si fuera un time attack constante. O sea, dices, esta partida me la paso en 3 minutos. Es que probablemente sea uno de los primeros juegos en los que la puntuación en sí es el tiempo, ¿vale? Y que después muchos otros juegos, sobre todo 3D, también tomarían esa puntuación. De hecho, Tekken juega time attack. El time attack, es verdad. Es muy curioso eso, no lo había pensado. Lo que pasa es que es una cosa que está pensando yo antes, sobre todo en el tema de ver la selección, en ver un poco el lado del juego, ¿no? Que es un juego como que te mete de lleno y ya está. Quiero decir, no hay pantalla de vas a luchar contra tal. No hay pantalla de cuando ganas que se pare el juego y eso tal. Es una marca de fábrica. Típico del 2D, ¿vale? Pantalla de selección, eliges avión por el mundo, tal, Ryu contra Ken, pum. Ganas, se para el juego, puntuación, winner screen, tu fase y vuelves. Aquí no, aquí es luchas, pam, Virtua Fighter, next round, boom. ¿Sabes? Sí, eso continuaría, Edu, en muchos arcades de Sega, incluso, también de lucha. Y tanto en el Tekken es igual, o sea, luchas, pum, next stage, King contra tal, y luchas, ¿sabes? No hay esos parones, son como más directos. Y también el concepto, ahora me estoy flipando a niveles, está bueno, gigantes, Cristian, ¿no? Sí, patata. Patata. No, pero es el concepto de juego de lucha como deporte. El hecho de pasarte la recreativa y ver las repeticiones de los últimos golpes como si fuera un combate de boxeo. Otro punto interesante que otro punto técnico jamás muy, habíamos muy gordo. Visto todavía. Sí. Y que luego lo repetiría Tekken. No hay un final premio, no es el típico final de Ryu se ha ido y ya no sabes a dónde va. Bueno, volverá para el 3, o sea, ya lo sabemos, o para el Champion. O para el Champion Edition la semana. No, pero tienes un cómo has acabado el combate, cómo te lo has ganado. Sí, es lo que digo, ¿no? Que va lo que va, que tienes que jugar, que te pongan directamente a jugar, sin pantallas, sin nada. O sea, pásate el juego, disfruta del juego y después ya jugarás unos versus contra alguien, que ahí es donde vas a pillar. Una cosa que no hemos mencionado, ya que estamos metiéndonos en jugabilidad, es el tema del ring, ¿no? De las dimensiones del Out of the Ring, que también es... Probablemente el primer intento válido, vamos a decir, de juego de lucha con límites en el escenario. Es decir, que si sales fuera del escenario, pierdes. ¿Vale? Ha salido el ring out y pierdes, ¿vale? Sí. Como en muchos otros combates. Como correcto. Mucho, ¿sabes? Y eso es muy interesante también porque esto se vería repetido en el futuro en muchos otros juegos de lucha. En otros no, pero en este sí. Incluso el 2D con Real Bout, en el caso de SNK, también tuvo estos ring outs. Ring out. Sobre todo ese especie de hijo, bueno, ese hijo que tuvo con Itagaki, que es el de Dead or Alive, que encima de ello, de tener algunos escenarios que te podías caer, encima añadían la Danger Zone. Sí. Que era, encima te dañamos más. Sí, pero la Danger Zone yo la veo más como una especie de adaptación de World Heroes que del propio que el propio hecho de ponerle vallas a Virtua Fighter, ¿me explico? Sí, lo que pasa es que en el World Heroes eso evolucionó. Ya desde el principio era algo raro, porque te ponían minas a veces por el escenario. Sí, pero los límites siempre estaban electrificados, sí, pero habían pinchos. Pero solo en el Deathmatch Mode, ¿eh? En el modo normal no había. Ya, por supuesto. Había que no, pero es un concepto que luego, como decir, se reusó y se pulió en otros juegos. Concepto de tener unos límites en el escenario, por ejemplo, Fighting Vipers también, como decís, que es una cosa que se ha ido puliendo luego. Y también desde el punto de vista técnico, todo es 3D en cuanto a los personajes construidos en 3D. La zona donde estamos, el tatami, digámoslo, la zona del ring donde estamos es 3D. Son unas dimensiones reales. Las dimensiones reales que se calculan desde el punto de vista tecnológico en 3D y poligonalmente. Y luego el resto, claro, como sabemos, eso no era 3D. Hoy en día lo vemos más claro, no lo hemos comentado, pero claro, el resto, los fondos de los escenarios son bitmaps 2D, sí. Estratégicamente colocados para dar una sensación que luego es una cosa que se explotaron muchos más juegos. Uy, y que sigue siendo explotada. Y que hasta hoy en día siempre hay alguna capa por ahí detrás. Hombre. Por supuesto. Pero que claro, en su día es importante reseñar. Sí. Virtua Fighter 2, ya si recordáis, ya era, pero eso salía en otro costal, ya era 3D también el escenario. Pero lo que vendría a ser el fondo y tal, supongo que algo tendría, ¿no? Porque hemos visto en el arcade la pantalla del puente, que es una verdadera locura. El 2 es en Saturn o en los ports sí que era 2D, pero en máquina, en Model 2 sí que era 3D. En Model 2 se nota la diferencia a la hora que de la versión de Saturn. Pero no les desviemos que haremos un Virtua Fighter 2. Ya tocará. Entonces, estábamos comentando precisamente sobre esa jugabilidad y todas estas maravillas que daba este Virtua Fighter, pero quizás en el momento en el que sale, yo creo que era un poco un ejercicio lógico, ¿no? Hasta cierto punto en esta época, ¿no? De ver una máquina recreativa y pensar, wow, a ver cuándo sale en mi consola. Pero claro, en el caso de Virtua Fighter, pensabas que era prácticamente imposible que lo viésemos en nuestras consolas, ¿no? Entonces, estamos hablando de finales de 1993 y era algo francamente complicado imaginar en qué sistema saldría esta pedazo de obra, ¿no? Pues es muy curioso, revisando algunas revistas, revisando la Todo Sega número 11, de finales del 93 también, en la que comentan una cosa muy curiosa, y es la posibilidad de que este juego saliera en Mega Drive. Toma. Entonces, ¿cómo iba a salir este juego en Mega Drive si era prácticamente imposible? Y si salía, pues podía ser como el Virtua Fighter 2. Salió Virtua Racing, ¿no? Exactamente, salió, ¿no? Virtua Racing con cierto chip, ¿no? Pues aquí se planteaban que saliera también con el SVP. O sea, tener una cosa realmente loca en nuestra Mega Drive llamada Virtua Fighter. Comentaban eso, que el primer juego, atención al dato, que es curioso, y evidentemente es un dato que tenemos que tomar con la precaución de saber que es una fuente, primero, española del año 93, con lo cual es muy posible que no fuese del todo correcto, ¿no? Pero estamos hablando de que se hablaba, que primero era Virtua Racing, y después el siguiente juego que iba a salir para Mega Drive con este mismo chip era Art of Fighting de SNK. ¿sabes? O sea, tenían pensado sacar este cartucho de SNK haciendo alarde gráfico del SVP. O sea, es una cosa que jamás en mi vida había oído, ¿sabes? Es muy curioso. Y luego Virtua Fighter, probablemente se colaron. Hombre, bueno, de algún sitio sacarían la información, ¿no? De algún sitio. Por eso es interesante. Es verdad, nunca la. Pero es una idea de olla importante. En mi vida. Hay que decir también que la versión de Virtua Fighting de Sega Mega Drive me parece que estaba reprogramada por Sega. O sea que. Algo le debieron decir de Sega Europa o de Sega América. Pero ya os digo, la fuente la tenemos aquí. Vete tú a saber de dónde sacaron eso. No tiene ningún sentido. No tiene ni pies ni cabeza. Se nota que Tony ha pillado todo Sega, está ahí. Ha entrado en el maravilloso mundo de los scans. Mirar. Te digo que es una enfermedad, ten cuidado. Sí, yo lo padezco y. Es terrible. Y además ver todo tipo de información del pasado, ¿no? Y lo peor, Alfon, es cuando comparas, como tú decías antes, ¿no? La información española con lo que vendría a ser reproducciones inglesas y tal, que, por desgracia, eran más interesantes que las patrias, ¿sabes? Y las españolas, pues hombre, pues adolecían algunos problemas. Se nota mucho hoy en día, lo vemos. Incluso en el propio lenguaje, incluso en la propia manera de tratar los videojuegos, eran como... Mucho más adulta en mucho publicaciones más adulto, de UK, de más Estados serio. Unidos, de Japón, sí. Sí, sí, aquí en España pues teníamos una percepción del videojuego más, para más niños, infantil. Ahí, claro. Nadie duda, además, de que estas revistas eran para un target más bien infantil. Nadie lo duda. Pero es una lástima, pues eso, ¿no? Que nos encontrásemos con unas revistas que quizás ahora mismo las consumimos y pensamos, madre mía, con razón no había gente mayor comprando estas revistas, ¿no? Gente adulta comprando estas revistas. De hecho, en el número 12 de todo Sega, titulaban el Virtua Fighter de arcade como el juego de lucha del siglo XXI, ¿sabes? Y creo que es hasta cierto punto acertado, ¿no? Esa definición. No, lo interesante es lo que comentas, que ya se empezaba a especular y a barajar que este juego debería ser portado, se esperaba como agua de mayo para alguna consola. Se espera, cito textualmente, se espera que en poco tiempo tengamos una conversión para Mega Drive y Mega CD. Del programa de Mega Drive se dice que será uno de los juegos que lleve incorporado el fabuloso chip SVP de Sega, pero de momento podéis deleitaros con este pequeño pero espectacular muestrario de imágenes. Bueno, seguimos esperando la conversión de Mega Drive, tendríamos que esperar la 32X como mucho, pero bueno, en fin. El caso es que antes de empezar a hablar de esas versiones de consolas, ¿os parece bien? Podríamos comentar un detalle que se nos ha pasado y es sobre Akira. Akira parece ser que fue un añadido de ultimísima hora dentro del propio videojuego de Virtua Fighter, porque hay muchas imágenes, hay mucho material que confirma que dentro del roster de este título, además de que muchos personajes tenían el nombre cambiado, parece ser que Akira no estaba. Y estaba en su lugar un luchador de índole... Arabesca. Exactamente, arabesca. De índole árabe que se llamaba Shiva para empezar y que no tenía absolutamente nada que ver con Akira. No es que luchase como Akira, no es que fuera el Hakuken, sino que era realmente otro personaje, pero que al final se decidió quitar. La cuestión es que la realidad de este personaje llega hasta tal punto de que algunas recreativas tienen incluso la propia imagen de Shiva en lugar de la de Akira. Me ha sorprendido eso mucho, Tony, porque pensaba que era. Veíamos alguna cabinet de prototipo que sale Shiva en lugar de Akira, o incluso Shiva con el nombre de Akira, como sí, comentas. Es lo que he visto. Sí. Pero lo comenté por el foro de Sega Saturno, ¿te acuerdas? Y más de un compañero sudamericano ha mencionado que en su día vio ese cabinet, que no es algo que fuera un cabinet que fue solo para la prensa, para un evento, una cosa muy exclusiva, sino al parecer ese cabinet ruló por ahí, por Sudamérica. De toda la historia de este juego, me chocan o me bailan dos datos. Primero es el dato de Shiva. ¿Por qué? Porque si se llegó a recrear en recreativa, y nunca mejor dicho, la cara de Shiva, eso quiere decir que probablemente Akira fue metido mucho más tarde de lo que pensábamos, pero mucho, mucho más tarde de lo que pensábamos. Y el segundo dato que me baila y que no he podido confirmar como me hubiese gustado es el viaje de Yu Suzuki a China para ver las artes marciales chinas en su lugar de origen. Y es que esto ya es algo que conocíamos de Yu Suzuki, cuando, por ejemplo, hizo Outrun y se vino a Europa con un Ferrari alquilado a darse vueltas por todo el continente, y de ahí nació Outrun. Es que inspiró en Outrun. Eran otros momentos de Sega, ¿eh? Exactamente. También. Venga, inspírate, vete por ahí de viaje, y te documentas para el nuevo juego, te pegas unas vacaciones por ahí, vete a pues China, a Europa a hacer Outrun. Vete. Que me contaron... ¿Cómo ha cambiado las cosas? Sí, pues me contaron, Alfred, una cosa muy curiosa, y es que muchos mangakas de Shueisha, de la Shonen Jam y tal... Parece ser que cuando hacen un manga de éxito pueden pedir un viaje al extranjero para, digamos, inspirarse en el extranjero, ¿vale? Entonces, que coincida esa práctica de Shueisha con la de Sega, a lo mejor es algo habitual dentro del arte japonés, por decir algo. Les dan algo. Vacaciones a los japoneses, sí, tan sí, trabajadores, sí, pero, venga, va, te lo has currado. Para trabajar, ¿sabes? Entonces tenemos para comentarte. Cosas como el propio Yoichi Takahashi, de Oliver y Benji, cuando hace Road to 2002 y vemos esos paisajes de Montjuic, de Barcelona, que se nos cae la baba. Es que decimos, pero es que estuvo aquí, no, es que estuvo pagado. Sí. Y luego vemos a Yoyos, por ejemplo, a Araki, dibujando en Yoyos Italia de una manera tan loca y tan perfecta y tan... Bueno, y el Inoue, por ejemplo, hace poco estuvo en Barcelona documentándose de Gaudí, ha hecho un documental de ello. Uh-huh. O sea que sí, no es una práctica tan rara. Lo que sí que hablando de... Espera, déjame una cosita, Edu, que iba a decir que eso, que volviendo al debate, al asunto de Shiba y el asunto de Akira y el asunto del viaje de Suzuki a China, me choca al pensar que allí conoce lo que vendría a ser este arte, este Bajikwan, y disculpadme los expertos de artes marciales si estoy diciendo mal el nombre, ¿vale? Bajikwan, no sé cómo se dirá, pero aquí los... Aquí nos vendría bien el amigo Sergio Márquez. Sí, aquí nos vendría bien aquí una visita del señor Márquez. El Hakkyokuken, ¿no? Sí, el Hakkyokuken, pero parece ser que el nombre correcto es Bajikwan, ¿vale? Resulta que si este Yu Suzuki se fue a China y descubrió el Bajikwan y quedó prendado de este arte marcial, que tiene una historia muy interesante además, que no sé si hasta qué punto será cierta, pero que es muy interesante, es que parece que en una de las múltiples guerras que tuvieron China contra Japón, en una de ellas, los chinos eran maestros de este Bajikwan y pudieron contra las armas japonesas hasta tal punto que se quedó en Japón como una especie de leyenda, ¿no? Este arte marcial. Entonces los japoneses lo aprendieron para una futura guerra, no sé si fue en la Segunda Guerra Mundial, sí, y le enseñaron a sus soldados y le sirvió para mucho, pero al final ya sabemos el resultado de esa batalla, ¿no? Me gustaría saber bien bien esta historia, pero en todo caso, ver el Bajikwan es una cosa espectacular. Entonces la pregunta es, cuando conoció Yu Suzuki este arte marcial, ¿ya estaba el juego en desarrollo o fue antes? Porque si conoció el Bajikwan en su viaje a China, probablemente quitó a Shiba para meter a Akira, un personaje que es protagonista, pero que es probablemente de los más difíciles de llevar del juego. Que eso también es una cosa muy curiosa, dado los estándares de videojuegos del momento de lucha. Es una pregunta difícil de contestar ahí, Tony, pero también se supone, yo creo que Yu Suzuki hizo el viaje a China antes. Uh-huh. Y porque también fue, como sabéis, y ya lo tocaremos más adelante, es la semilla de Shenmue también, ese viaje a China del señor Suzuki. Uh-huh. Yo creo que fue antes, pero claro... El tema de que Akira fue introducido luego nos deja un poco ahí pensando, ¿no? ¿Y por qué quitar a Shiba, ¿no? Y dejarlo y que sean nueve y ya está, ¿no? Eso parece una tontería, pero yo supongo desde el punto de vista técnico, si se ha cerrado ya un prototipo muy cercano al final, porque si, como decimos, se construyó el cabinet y se llegó hasta fases finales teóricamente de la elaboración de este personaje en cuanto a movimientos y a todo, pues no sé, igual es algo técnico y claro, hoy en día nos parece a lo mejor una tontería decir, va, en vez de 8 ponemos 9 tú, pero en su día, gráficamente, por memoria, texturas y todo el tema, a lo mejor tuvieron que eliminar uno. Lo que pasa es que no deja de ser paradójico que el personaje más importante, seguramente, de Virtua Fighter era un personaje que no iba a existir, como es Akira Yuki. Vaya, vaya, qué curioso. Sí, sí, la verdad es que el tema de los personajes que acaban por desaparecer y que después a veces se retoman o a veces se aprovechan pequeñas cosillas de esos personajes para añadirlos más tarde a modo de gracia o de cachondeo en Fighter Megamix sale, por ejemplo. Shima. ¿Sí? Shiba. Sale bueno, ese personaje. Sí, bueno, con el también el stand era totalmente cambiado. Sí. Llevaba una cimitarra y el personaje era maravilloso. No, pero están los dos trajes, ¿eh? En el Fighters Megamix está también el traje original. De... Pero no tiene la pose que tiene Akira Yuki en el Virtua Fighter 1. No, tiene otro tipo de manera de luchar. Sí, que es lo que digo, han rescatado cosillas, lo han añadido como no como broma, pero sino como anécdota, ¿no? De tener, mira, pues... Al final lo han añadido, ¿no? No, es lo que decía Tony. Igual hacía falta un personaje al estilo Akira, que es un personaje más convencional. El estándar, ¿no? El estándar de las artes marciales. Estándar en cuanto a apariencia, porque evidentemente Akira Yuki es una suerte de Ryu y eso es imposible dudarlo. La cinta en la cabeza siempre ha sido un estándar. Sí, pero hombre, pero joder, es que es ahora, Ryu. Ahora, la diferencia entre Akira y el resto es que normalmente el típico Ryu o Hanzo en World Heroes, que también tenía cinta en la cabeza, o Río con el kimono, etcétera, es que siempre ha sido como el personaje. ¿Quién me pillo? Río. El protagonista, que es el personaje que, estándar. Digamos que es el mediano, ¿no? Sí, vamos a decir, el personaje que está nivelado. Sí, el que siempre se decía, ¿no? Es que es el más. El más compensado. El más compensado, ¿no? Pero aquí es diferente. Akira es muy difícil de llevar en ese. Bueno, es que qué personaje es fácil de llevar. Sí, no, pero Akira es de los más difíciles, pero eso. Akira sí. tiene un timing muy difícil a la hora de hacer presas, a la hora de hacer llaves, etcétera. No, y es eso. Yo creo que es más fácil llevar a Jackie, infinitamente llevar más fácil a Jackie o Sara o Pai Lau que a Akira. También, sí, yo creo que la decisión de estar Akira es que necesitaban un personaje estándar. Uh-huh. Un personaje que te recordara algún personaje que ya has visto antes. Correcto. Que sea seguro. Lo que después te vas. Por ejemplo, Sin ir más lejos, en King of Fighters, Kyo no iba a ser Kyo. ¿Pero por qué ha sido Kyo? Porque en esa época pues los shonen de lucha lo petaban, mejor un estudiante, mejor alguien... O sea, ¿qué quieres decir? Que Kyo en un principio no iba a salir en King of Fighters, era otro personaje. Era otro personaje llamado Shio Kirishima, que después, a modo de gracia, como en Fighter Megamix, pues salía de Striker en algún otro juego. En el King of Fighters 2000, y después sí. Se le han ido rescatando cosillas de ese personaje. No, pero es una cuestión que nunca le han preguntado a Yu Suzuki, que yo sepa en ninguna entrevista de la que hemos podido consultar. Este, entre comillas, misterio de Shiba. ¿Por qué se eliminó? Y un poco los detalles, como lo entrevistaremos en breve, ¿no, Tony? Sí, se lo preguntamos. Yo creo que sí. En el TGS de este año estamos nosotros. Pero no el Toulouse Game Show, ¿no? Tokyo Game Show. Yo creo que buscaban el estándar de personaje que te fuera es lo más lógico, sí. y que fuera pues japonés. Bueno, sí. Pues es interesante. Pero también otro detalle es el hecho de que si este personaje, Akira Yoki, no hubiera existido, ¿quién sería el protagonista de Virtua Fighter? Es que me vengo a referir, de verdad. Es que Shiba no iba a ser el protagonista. Eso por contado. No puedes meter en el mercado americano un personaje de pintas arábicas como protagonista. ¿Por qué no? Encerrados, ¿por qué no? Encerrados no somos nosotros. No lo decimos nosotros. Es que yo creo que era... lo que nos han enseñado. Va a ser que no. Bueno, pero hay contenidos, además. Yo creo que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero la colocación parece una tontería, ¿vale? Una soberana tontería. Pero la colocación del roster casi te explica quién es el protagonista de ese juego. Y quién es el enemigo. El rival, vamos a decir. Sí, pero es que yo la... tal y como Shiba no estaba para ser protagonista. Tal y como veo yo Virtua Fighter, es que tampoco lo veo con opción a que haya un protagonista. Uh-huh. Quiero decir, porque ya el juego es tan directo que si no, es que casi no tiene ni historia. ¿Vale? O sea, a la hora de comenzar y tal. Yo creo que es más, como ha dicho Cristian antes, ¿no? Que estaba como más enfocado al tema deportivo. Uh-huh. A que fuera un torneo de verdad y que participaran de verdad los personajes. Que después sí que se le fue añadiendo historia a los juegos y tal. Pero yo creo que más bien no partió con la base de hacer un protagonista y algún entramado, sino que simplemente era un arte de lucha y que era como una especie de torneo y que ahí pues elegías lo que te da. Yo creo que Akira lo hemos hecho nosotros protagonista, ¿no, Edu? La gente con el tiempo, ¿no? Puede ser que no tuviera la vocación. No es ninguna tontería. No es una tontería, pero... O sea, yo creo que no nació este juego por ser protagonista y tener protagonista, pero necesitaban algo que lo pareciera, ¿vale? Que necesitaran ese icono de sí, un estándar, vamos. ¿Vale? Porque no, el icono... ¿Quién sería Jackie? Por ser rubio, por parecerse algún estilo de personajes así, no creo. Uh-huh. Otra de las anécdotas que viene a colación con esto, Edu, es que se iba a llamar, de hecho, que Virtua Fighters, en plural, no Virtua Fighter. A lo mejor pues parece una tontería, pero puede enlazar un poco con esto, que son los luchadores virtuales en general, no uno, o no a lo mejor el jugador que juega, luchador virtual en singular o plural. Yo creo Virtua que nació de eso, de ser pues que no hubiera un protagonista. Luchadores, que no una cosa coral, un grupo, un roster coral de luchadores, correcto. Que nadie destacara por encima del otro, pero igualmente creo que necesitaba ese icono para... Le fue bien, o estábamos acostumbrados de otros juegos a tener siempre ahí un... Tenemos icono. Que ir un poco de la mano en esto de los videojuegos, ¿sabes? Y es una realidad, vamos de la mano siempre, y lo nuevo se nos hace difícil, ¿sabes? Y es así. Es que imaginaros un juego de lucha sin un icono, ¿no? Uh-huh. O sea, sin el típico protagonista que va a salir en portada, sin el típico protagonista que siempre está ahí, ¿no? Uh-huh. Pues es lo que faltaba. Pues hay una última anécdota sobre ese viaje de Yu Suzuki, y es que parece ser que en el programa este de Icons comentaba que, bueno, que el viaje le costó una herida, que ahora mismo pues no hablaba de esa herida, pero que le hacía mucha gracia cuando lo recordaba, ¿no? Y otra fuente que tenemos, Alfon, nos confirma que esa herida se produció por culpa de ir un poco bebido, ¿no? Con ese maestro de artes marciales de Bajikuan, ¿no? Parece ser, según esta fuente, Alfon, si me puedes confirmar, que en una de estas demostraciones iban un tanto bebidos y al maestro de Bajikuan se le fue un poco la mano y le provocó una brecha en la cabeza que aún ostenta, ¿no? El señor Yu Suzuki. Sí, sí, tienes los detalles ahí, pero bueno, pues estos viajes, esto es lo que cuenta, imagínate lo que no contará, ¿no? Bueno. Se ve que había una especie de tradición de beber una serie de chupitos, ¿no, Tony? Corrígeme si me equivoco, sí. Y parecer que la tradición la llevaron bastante más allá. Sí, la llevaron más a rajatabla y un poquito más. Incluso. Y luego, por muy maestro que se sea, si va uno un poco tajado, quieras que no, se le va un poco la mano. Eso es lo que dice, pero es que después, como en Virtua Fighter 2, sale el luchador borracho. El Sun, ¿no? Fue la inspiración. Yo creo que fue la inspiración, ¿eh? Irse a investigar para juegos y pillar una tajada, para irte para aquí, para allá, decir, venga, estoy documentándome. Después sale Oshun. No te extrañe un pelo. Pero bueno, podríamos hablar eso, ¿no? Lo que vendría a ser los distintos ports que salieron de este juego, ¿no? No sé cuál os apetecerá comenzar. Yo diría quizás que podríamos comenzar por el de Sega Saturn, ¿no? Por ser el más famoso. Sí. Y bueno, hay mucha mandanga también que decir de este juego, ¿no? Creo que es uno de los grandes iconos de Sega Saturn en su lanzamiento. lanzamiento, por no decir que es el gran icono de Sega Saturn en su lanzamiento, y al final resultó va a ser bastante decepcionante, ¿no?, para muchos usuarios. Sí, aquí yo creo, quiero remarcar que Virtua Fighter Model 1 Arcade es un poco curioso, pero es el original, en este caso la máquina, no se ha conseguido, no hay ninguno así. Uh-huh. Ha habido ports, ha habido una serie de... y han pasado los años, pero realmente nunca se consiguió... estar a la altura del estar original. Estar a la altura del arcade, y ahora que los hemos estado mirando para el programa y todo esto también en retrospectiva, te das cuenta que nunca se consiguió. El de Sega Saturn, teóricamente, debería haber sido un juego... cuanto menos igual o mucho mejor que el original, porque recordemos que, bueno, Sega Model 1, la Saturn iba a empezar como una evolución de la Sega Model 1, no sé si lo sabéis, cuando uh-huh. se llamaba, en las principios, cuando se estaba construyendo, se estaba desarrollando, iba a ser Giga Drive, que era una mezcla de System 32, la recordáis, muy uh-huh. potentísima uh-huh. en 2D, y una Model 1 que tuviese el 3D, lo que pasa que a raíz del tema de la PlayStation tuvieron que cambiar... El dinosaurio hizo mucho daño, tuvieron que cambiar las especificaciones técnicas a toda prisa, entró en juego el tema de los dos procesadores, cambió completamente la historia que Sega tenía pensada y Saturn... cambió, pero que técnicamente Saturn podía alojar este Virtua Fighter de sobra, teóricamente. Uh-huh, uh-huh. Sin embargo, como dice Tony, no fue así. No sé qué opináis de la versión, ahora os comento si no alguna cosilla más. Yo ya te digo, Alfon, yo, si te soy sincero, en el momento no pensé tampoco que fuese un problema tan sumamente grave, pero ahora viéndolo, pues te das cuenta de que el arcade... fue un éxito de ventas arrollador, sí, con la salida de la consola allí en Japón. Todo el mundo quería Virtua Fighter en una cosa que, como hemos comentado, pegaba muy fuerte los arcades, una cosa muy innovadora, y todo el mundo quería tener el juego en casa, y la salida de la Saturn era la excusa perfecta de, y en Japón vendió una auténtica barbaridad, pero técnicamente no es inferior. ¿Por qué es así? Nos preguntaremos, ¿no? Si la máquina es muy superior, es porque los SDKs de desarrollo, las herramientas de desarrollo que tenía Sega en ese momento y las prisas que se metieron para lanzar la Saturn en el mercado, para ponerla en el mercado japonés, hicieron un desarrollo que se tuvo que hacer con muchas prisas y de mala forma, y no pudo ser ni siquiera igual que el arcade. Una auténtica lástima. Bueno, también decir que el jefe de proyecto, que en este caso no sería Yu Suzuki, sería Keiji Okayasu. Delegó, ¿verdad, Cristian? Delegó el mando de lo que tendría que haber sido en un principio el de Toru Ikebuchi, que sería más tarde el de Virtua Fighter 4, que era el main programmer de Virtua Fighter de recreativa. Yu Suzuki en el port de Saturn, ¿qué labores hacía, Cristian? Creo que era productor, era ¿verdad? Era productor, ¿no? Aquí teníamos a Keiji Okayasu, que más tarde sería, digamos, esa mano ejecutora de Shenmue, ese hombre detrás de... Es el director, ¿no? Es el director, la sombra de Yu Suzuki a la hora de crear Shenmue, uh-huh. y uno de los grandes creadores de esta saga. Y bueno, este hombre, pues supongo que se debió enfrentar al gran problema de programar para una Saturn primeriza. Un gran reto es intentar sacar un port en condiciones de este juego y que la gente quedase contenta. ¿Qué principales fallos podemos ver, Cristian, en el port de Saturn? Pues uno de los que me da dar cuenta siempre es el hecho de que los personajes se acostumbran a traspasar cuando haces un ataque. Atrás, adelante y al puño patada de Akira Yuki, el típico golpe de carga, puede llegar a cambiarte de lado y traspasar. Y luego... Es un problema. Luego, posterior replay de la escena... Polígonos que parpadean, ¿verdad? Polígonos que parpadean, ralentizaciones al hacer comandos que en un principio no estaban pensados, como traspasar a la gente. Eres un luchador, no un fantasma. Y, bueno, todos esos conceptos que luego quedaban muy mal al ojo de, sí. de además de que en parte podía hacer daño a la Saturn, porque a pesar de que tuvo buenas ventas, la gente esperaba la salida del juego con la salida de la consola, pero a lo mejor de cara al hardware de la consola o de cara a la imagen que quedó, decías, ostras, una máquina nueva que tan cara, que potencialmente tiene tanta potencia técnica y esto, y realmente no puede hacer un port en condiciones de un juego que tiene unos años ya y que es inferior gráficamente. Es algo que le hizo un poco de daño, y de hecho esto hizo que saliese luego, como hablaremos más adelante, el Virtua Fighter Remix. Este señor, el Keiji, tuvo en su haber el hecho de ser el director no solo del Virtua Fighter y del Shenmue, sino también de su remix, de su versión remix, también estuvo ahí el hombre dirigiendo. Y bueno, y que eso fue parte de, no sé si llegó a ser uno de los productores o directores de la segunda parte, que sí que fue la buena. Sí. Y luego le metieron el marrón del Renta Hero y el pobre ya no sabía, Renta Hero, no sabía sí, dónde señor. Meterse ya. El un release hombre. En Xbox, ¿no? Correcto. Ya, bien. Maravilloso. Me está enseñando aquí Tony una cosa muy, muy interesante de unas declaraciones de Yu Suzuki con respecto a la Saturn, que creo que es mejor que comente él, incluso que lo tiene sí. más parece ser esta revista, esta New Next Generation, la que comentábamos al principio, que le hemos leído la editorial, se centra en esa editorial porque hacen una entrevista muy, muy, muy interesante al señor Yu Suzuki. Y las reparan varios apartados, ¿vale? Entre ellos uno que se llama Working with Saturn, es decir, trabajando con Sega Saturn. Bueno, pues el entrevistador le hace una pregunta a Yu Suzuki basándose en unas declaraciones que hizo en su momento, en 1994, durante el desarrollo de Daytona USA para Saturn, del port de Daytona USA para Saturn, en la que decía algo así como, y perdonad, que estoy traduciendo libre, o sea, libre al aire. On que the fly, dice, ¿no? Exacto. Intentar programar con dos CPUs es un auténtico problema, y aquí hago un inciso. Como todos sabéis, Sega Saturn tenía dos CPUs y eso pues fue un problema para el desarrollo de muchos juegos y es uno de los grandes problemas que se ha recordado siempre de Sega Saturn. Cosa que Model 1 no tenía. Exacto. Las dos CPUs comienzan a funcionar al mismo tiempo, pero hay un pequeño retraso cuando una espera a la otra para capturar lo que está pasando en la anterior. Esto supongo que evidentemente puede hacer, casi que mejor que os pondré la declaración entera para que lo leáis. Y dice, una función, un procesador central muy rápido sería preferible. Entonces, parece ser que Suzuki deja claro que esa declaración no es del todo cierta. O sea, él dijo más o menos eso, pero no acabo de decir exactamente eso. Entonces, lo que dijo fue que era más difícil crear un juego efectivo con un multi-CPU, o sea, con un sistema multi-CPU. Entonces, era posible que muchos programadores con talento pudiesen sacar potencial a esas dos CPUs, ¿vale? O sea, el hecho de tener dos CPUs no tenía por qué ser una merma, sino que podía ser realmente algo impresionante para gente con mucho potencial. Pero no era una idea, digamos, óptima para desarrollar juegos. Entonces, que lo que venía a decir era que eso, que el sistema ideal para desarrollar videojuegos es una única CPU muy potente con la que poder desarrollar. Entonces, si nos encontramos ese ejemplo, hablando, por ejemplo, de Daytona USA, que también salió por la época de Virtua Fighter en Sega Saturn, fueron los dos de lanzamiento, ¿no? Sí, sí, correcto. Correcto, no, tardó un pelín más, creo, vale. Seis meses, poco tiempo, Tony, pero también se adoleció de lo mismo, de claro. Un port, teóricamente, en este caso era de Model 2, también hay que decirlo, pero claro. De un port que no era, tenía bastantes fallos y otra vez por lo que comentas, por la dificultad de los dos procesadores que comentaba Yu Suzuki, y que estas declaraciones se le han sacado mucha punta, porque sí que las hizo, pero también se usaban como arma arrojadiza para decir la Saturn, si el propio Suzuki dice que es muy difícil de programar, pues esta máquina para las third party, para las personas que vayan a hacer juegos en ella, no es recomendable. La verdad que se le hizo un poco de daño esto. Pues imagínate en el año 1995, ya se le preguntaban por esto, pues imagínate la de tiempo que ha pasado y la de gente que sabe o cree saber que el problema de Sega Saturn era ese, aunque sin duda es cierto que era un problema. Era más difícil. También es que Sega Saturn, esto me lo comentaba el amigo Saturn Worship de Sega Saturno, que en esa época también tenemos que tener en cuenta que las 3D, no, lo que hemos hablado un poco antes, no estaban al alcance de todo el mundo. Y no todas las third party o no todas las compañías menores, entre comillas, hoy en día con las APIs que hay, DirectX, un montón de herramientas, casi todo el mundo, entre comillas, puede entrar en ese en el tema de hacer 3D. En esa época era una cosa pionera, tecnología punta, que no todo el mundo podía hacer eso. Y la Saturn a lo mejor no estaba diseñada para que el programador medio o los estudios más pequeños tocaran el 3D como lo tocaban ellos. Según la propia entrevista, además, parece ser que se sacó un segundo kit de desarrollo por parte de la propia Sega. Las SGL, las librerías de gráficas. Exacto, correcto. La Sega Graphics Library, que no había salido todavía en noviembre del 95 y esperaba Sega lanzarlo en muy poco tiempo, en noviembre del 95. Es decir, que antes del 96 o durante principios del 96 debía ya estar al alcance de todos los desarrolladores del momento para poder usar de una forma más fácil, poder desarrollar de una forma más fácil en Sega Saturn. Era otro de los problemas. AM2, eso siempre se ha rumoreado y se ve que es cierta. Siempre se guardaba como un as en la manga, que los SDKs, los middleware, todo lo que las herramientas de programación, ellos tenían un poco más o ellos mismos lo desarrollaban. El Departamento de Investigación y Desarrollo desarrollaba las herramientas para trabajar mejor con Saturn, para sacarle más partido, y el resto de third parties no los tenía. Pero es que eso, de hecho, Alfon, esa historia la había escuchado también con eso Sonic, es cierto, ¿eh? Con Sonic Extreme. Puede ser que el Sonic Team tuviera hubiera unas herramientas con Nikes que fueran mucho más óptimas que las que tenía el... Exacto, el... se le pidió colaboración al Yuji Naka, de hecho, y él se negó. Dijo, sí, venga. Se negó en redondo. Hasta luego. Es uno de los grandes problemas de Saturn y una de las grandes virtudes de PlayStation, todo hay que decirlo, es el tema de las herramientas de programación, la facilidad para programar y la facilidad para ponérselo en bandeja a todos los programadores. El mercado también estaba cambiando. Todo el mundo iba a entrar en las 3D, las consolas cada vez iban a ser más importantes, los estudios tenían que trabajar más rápido, sacar rendimiento, cada vez se convertía en una industria, en los 32 bits, en la época de la Saturn, la PlayStation, la Nintendo 64. Entonces, el mercado estaba cambiando y ahí no cambió Sega a la vez. Sí, la verdad es que siempre ha sido la alma la arrojadiza, ¿no? De la gente que teníamos una Saturn, ¿no? Que al ser difícil de programar, pues quizá no encontraríamos esos juegos que veríamos más tarde en PlayStation. Y la verdad es que sí que es un punto negativo por el hecho de no ofrecer a otras compañías una herramienta fácil de programación. Es lo que hemos vivido con Sega Saturn, ¿no? Que muchas compañías, pues ya para qué voy a programar en Sega Saturn si me va a costar el doble de hacer una cosa bien, cuando en PlayStation lo puedo hacer directamente y después si eso hago el port, ¿no? Sí, de hecho, Edu, muchos desarrollos third party que salían en Saturn y en PlayStation, ahora con el tema de los emuladores, que puedes mirar a veces el debugger, lo que está haciendo el emulador, solo usan un procesador. En plan perro, ya paso de dos procesadores, esto es un rollo, lo hago con uno, que el juego sea peor, y a veces el juego era peor, yo que sé, recuerdo ahora, por ejemplo, Alien Trilogy. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Que juegos que eran, en ese sentido, multiplataforma, Saturn y PlayStation, y pues el de PlayStation es un poquito mejor, ya, pero es que el de Saturn solo estaba usando un procesador. Un brazo, imagínate, sí. Tú tienes dos manos, solo uso una y te hago un juego. También me supongo que sería más barato para una compañía no meter tanta investigación y tanto desarrollo en los chips cuando puedes hacerlo en uno y que el juego queda peor. Bueno, pues queda peor. Pero bueno, ahí tenemos a Shenmue, que demuestra Shenmue Saturn, que demuestra que se podía. Hablaremos largo y tendido. Yo creo que ese era el principal problema, ¿no? Que muy pocas compañías sabían aprovechar bien el estilo de los dos procesadores y quizás Sega era la que más podía sacarle rendimiento a este tema. Estoy totalmente de acuerdo. Para cerrar lo del port a Saturn, es un juego muy bueno, es un juego que vendió mucho y que dio un empujón de ventas, sobre todo en Japón, muy importante a la Sega Saturn, pero... Lo que decís, es un poco inferior a la máquina y generó un poco, ya empañó un poco la imagen de la Sega Saturn al no poder hacer un port lo suficientemente bueno de la máquina, cuando teóricamente la máquina original, el Model 1, era inferior. Sí. Y más triste es lo posteriori. ¿Qué pasó posteriori? Posteriori de la versión de Sega Saturn, que sacaron la versión de 32X, que resultó ser mejor versión que la versión de Saturn a niveles gráficos, pero sí que sé que fue mejor construida. Lo sorprendente de todo eso es que, claro, es que es otra historia larguísima. La relación Sega Saturn con 32X es una historia larguísima. Y el hecho Sega América contra Sega Japón, malos entendidos malentendido, Edu, es que yo venga tarde porque hemos quedado a una hora que pensábamos que era, ¿sabes? Eso es un malentendido. Caravana, que yo llegué tarde. Y ya puede haber hostias. El hecho de que Sega Japón esté operando a escondidas de Sega América para desarrollar Sega Saturn mientras Sega América le está presentando ese mismo día Sega Japón 32X y Sega Japón no le dice nada, y a las pocas semanas se envían ya lo que vendría a ser el desarrollo de Sega Saturn y se quedan en Braga, Sega América, desarrollando 32X y a punto de lanzarla al mercado. Eso no es un malentendido, es un mal rollo, un problema gordísimo. Y la versión de 32X, chicos, pues evidentemente se hizo francamente bien. O sea, es que de 32X no podemos reír todo lo que queramos, pero 32X podrá decir que tiene un Virtua Fighter más que digno, De la 32X podemos decir que tiene un Virtua Fighter digno y un Star Wars bastante digno también, dentro de lo que cabe. Y por lo que estaba viendo, de los primeros juegos de Model 1 están en la 32X una buena parte. Virtua Racing también, es cierto. 32X se le podía haber sacado, como decís, esta batalla Sega América, Sega Japón y todo lo que pasó con los add-ons de Sega post Mega Drive, pero... Es una historia que valdría la pena realmente verla bien, ¿sabes? Sí. Estudiarla bien, porque es que es tan extraña que no debe ser del todo así. Tiene que fallar algo en esta historia, ¿sabes? Sí, tiene que haber algo que no entendemos. Es extraña. Sí. A ver si el Funs, con su nuevo libro de Sega, que se ha comprado, que tiene una pinta espectacular, me lo deja y echamos un vistazo a esa historia. Pero Alphonse, sí, 32X se le podría haber sacado más partido, pero es que casi estaba condenada a morir. Sí, no, pero Sega 32X tenía una capacidad más, pero claro, el mercado empujaba, llegaba la 3DO, llegaba la PlayStation, el tema de, por otro lado, desarrollando la Sega Saturn, pero en el caso este de Virtua Fighter para 32X, como decís, es un port más que digno. El tema de si es mejor o no que Saturn, bueno, gente que considera que sí, yo tampoco estoy tan de acuerdo. Yo tampoco, Por supuesto, sabemos que tiene recortes. El número de polígonos de los personajes evidentemente mengua respecto a la versión de Saturn y la versión de arcade. Uh-huh. Y luego hay una cosa muy curiosa que no me había dado cuenta, que he estado mirando, que no sé si os habéis fijado, hay un doble cuerpo. En el sentido de que el luchador con el que jugamos no es el mismo que el luchador que nos muestran en el replay. Fijaos, porque hay... Esto se usaba en esa época en varios juegos, sobre todo en las 32 bits. Uh-huh. Se usaba a veces que había diferentes modelos poligonales para diferentes situaciones del juego. Y en Virtua Fighter de 32X pasa esto. Fijaros que, por ejemplo, los luchadores con los que manejamos mientras que estamos jugando no tienen ojos. Uh-huh. Y cuando en la replay sí que tienen ojos. Uh-huh. Una textura plana. Optimizando, ¿no? Optimizando. Hay un cambio ahí de personaje, pero bueno, los personajes son más pequeños, tienen menos polígonos, pero por ejemplo lo que comentaba Cristian, no parpadean, no tiene tantos problemas de clipping o de algunos problemas de construcción de poligonal. Eso está mejorado en 32X, música es más que digna, la jugabilidad, a lo mejor Edu puede decir, es incluso, dicen, un poquito más pulida o mejor que Sega Saturn. Es mucho más limpio el juego, ¿eh? Exacto. Yo creo que es la palabra, ¿eh? Es limpio. Es limpio, sí, limpio. El hecho de que parece que tenga una caja de colisión, que el personaje no vaya a traspasar al otro en algunos momentos, que era lo que... El gran fallo que tenía la versión de Sega Saturn era este, que a veces pues te hacía un poco injugable el tema de que me está traspasando el personaje y debería haber dado el golpe. En este caso pues no pasaba, entonces te da la sensación que estás jugando a algo sólido, a algo que sabes que estás pegando. Es un port muy digno, sabemos que está técnicamente de Model 1 a 32X, pues es complicado. Claro, tiene que ser un port con recorte, pero estamos hablando de un port más que digno y que deja un poco, sonroja un poco a lo mejor al port de Sega Saturn cuando debería haber sido mejor. Uh-huh. Y eso es la versión. Tiene además, ahora que me estoy acordando, tiene un modo, no sé si lo recordáis, tiene un modo que es una pequeña añadido, pero... ¿Torneo? Torneo. Sí. Que, oye, pues mira, también se puede cambiar, las dimensiones del ring se podían cambiar en el de Saturn. No lo recuerdo, sí, mediante truco se podía cambiar. En el 32X creo que era directo. Oye, a lo mejor estoy dando la patata y me estoy hablando del remix, que es el que puede cambiar. Ahora lo tocaremos, Cristian. Yo creo que sí, más bien era el remix. Sí, que tiene el modo ranking también. El de 32X tiene esos extras también, que no dejan de ser interesantes. En definitiva, un por muy bueno, uno de los mejores juegos del sistema. No es por, tampoco hay muchos, pero bueno, es un juego bastante bueno, un por bastante decente. Puedes decir que tenías un Virtua Fighter bien. ¿Sabes? Ahí está, ahí está. Eso es, hombre, importante. Virtua Fighter ha salido en varios lados, porque en Game Gear tenía una versión que no sabía si era el 1 o era el 2, pero estaba basado en la serie de animación. Sí, sí. Pero no dejaba de ser un Virtua Fighter. Que tenía modo historia, tenía modo historia. Que tenía modo historia. Bueno, recreaba lo que pasaba en la serie de animación, ¿no? Ahora, y después hablamos después de la serie hablamos de animación. Después hablamos de todo esto que generó Virtua Fighter, ¿no? Pero sí, que teníamos esa versión también en Game Gear, que no estaba del todo mal, ojo. También se dejaba jugar bastante bien. Bueno. No era lo mismo que la arcade, evidentemente, uh-huh, ni que la versión de 32X, pero ahí estaba, ¿eh? Sí, sí, pues podemos hablar de esa versión remix, ¿no? Una versión remix que, no sé, Alfon, si me podrás confirmar, pero yo tenía entendido que esta versión le regalaron a todos los poseedores de Virtua Fighter en Japón, con Sega, o que tenían Sega Saturn y Virtua Fighter. O sea, fue una especie de... Eso tenía entendido, que fue una especie de disculpa por parte de Sega por el... que se hizo de Virtua Fighter 1. Me gustaría investigarlo más. Pues lo desconocía, pero es un poco de, o sea, reconocer por parte de Sega el apresurado del lanzamiento de la Sega Saturn, y el apresurado porque el apresurado tenía que estar los juegos de salida en las tiendas ese día y propició los fallos. También pasó, como comentábamos antes, algo similar con Daytona, que tuvieron que sacar el Daytona CCE. Y creo que Daytona USA está bastante peor que Virtua Fighter, ¿eh? Es que es complicado. Que Daytona USA tiene... Pero es que es un claro, es Model 2. Ya. Claro, también eso hay que tenerlo, en cuenta, eso también, evidentemente. Igualmente, el Virtua Fighter Remix contaba con la colaboración de un equipo de desarrollo que se llamaba el Remix Team, uh-huh, que dicen las fuentes que... He escuchado fuentes de que es el equipo AM1. Uh-huh. Eso no lo sabía. Qué bueno. Y eso lo pone al final en el staff roll, pone con la colaboración del equipo Remix Team. Ajá. Un equipo se llama Remix Team, es como el fontanero que viene a arreglarte a casa lo que los demás han hecho mal. Sí, sí. También podemos señalar brevemente que Virtua Fighter Remix salió en arcade, no sé si lo sabéis también. No lo sabía. Sí, no. Creo que el madre, el título, por así decirlo, de inicio es el de Sega Saturn, como comentáis, pero salió en STV, en Sega Titan, que uh-huh, es el arcade que es prácticamente idéntico a una Sega Saturn. Está en arcade. De hecho, es la placa de Virtua Fighter Kids, ¿no? Hemos mirado sí, antes. Correcto. Sí, sí, sí, porque Virtua sí, sí. Fighter Kids no salió en Model 2 ni en Model 1, o sea, que es la que salió el Virtua Fighter Kids. Por eso el port también de Sega Saturn de Virtua Fighter Kids es bastante bueno, es bueno, fácil de hacer, o como Dynamite Deca, o algunos que eran de STV, sí que... O Dynamite Deca. Pasar a la Sega Saturn, sí que... Pero claro, de Model 2 a Sega Saturn, ya, más complicado, sí, es más... Sí. Por supuesto, pero este Virtua Fighter Remix, francamente, bien. Sí, Virtua Fighter Remix, ¿qué podríamos reseñar, Tony? De primero, el cambio que tienen las caras, ¿no? Podríamos decir, o sea, le han pegado un lavado de cara y nunca mejor dicho, bastante interesante. Sobre todo, ¿no? Lo más importante de eso, como comentas, que tienen texturas. Sí, sí, sí. Es una especie de... Está entre Virtua Fighter 1 y Virtua Fighter 2. Aquí, sí, como comentábamos antes, Model 1 no podías aplicar no podía texturas, texturar todavía. Pero este juego sí, y la verdad es que se acaba notando, y bastante. Y también el rediseño del roster a nivel de... a la hora de elegir personajes. Sí, que no eran las propias caras de los personajes, sino que eran ilustraciones. No eran esas caras tróspidas que sonreían, ¿sabes? O se ponían de mala leche, muy locas. Y por cierto, ¿qué pedazo de ilustraciones tiene este juego? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Me gustaría saber quién es el artista, pero es un verdadero espectáculo, ¿sabes? Ya tenemos aquí, por suerte, gracias al señor Alfon y la ayuda de Play Games and Cars, este CD aquí con nosotros. Y viendo lo que vendría a ser el libreto de instrucciones, flipamos con las ilustraciones de los personajes, ¿sabes? Desde pasando por Akira, pasando por Pai, todas las ilustraciones son un auténtico espectáculo. Y nos deja claro lo que yo vengo defendiendo desde que empecé a jugar de nuevo. Wolf es el último guerrero. O sea, es que la ilustración no deja lugar a dudas. No, pero es lo que digo, ¿no? A veces se basan en estos mitos de la lucha, ¿no? Para inspirarse a sus personajes. Algo totalmente válido y que lo hemos visto muchas veces. Pues cuéntame lo de Lao, nen. Lo de Lao. Está guapa, tío. Es que no lo dudo, ¿eh? No lo dudes. Es que tienen las mismas entradas. Vemos similitudes. Igualmente me parece que es era un actor chino, ¿no? También. No te extrañes que, a ver, si sabemos algo, es que Akira Toriyama todo, o prácticamente todo, está inspirado en todo, ¿sabes? Sí, sí. Es que fíjate además en la parte de la de Red Ribbon, o sea, la parte de la Red Ribbon, Toriyama se basa en todo, ¿sabes? Desde Schwarzenegger, desde Frankenstein, desde probablemente este hipotético actor chino que no sabemos ahora mismo el nombre, que se basó para hacer Tao Pai Pai. Es que es muy probable. Y también se dicen de muchos otros, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo, pero por ejemplo, Jeffrey, había un luchador que también era semejante a Jeffrey, que también ha salido en otro tipo de juegos, también han salido ese personaje, ese luchador de otra manera, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo Shun de, ya sería ya Virtua Fighter 2, pero tenemos una katas, no sé cómo se llamará en chino, tenemos una demostración en el Virtua Fighter 2 que es clavadita a la que hace el maestro en Drunken Master de la película de Jackie Chan. Sí, bueno, o sea, de hecho ese maestro lo hemos visto representado en muchos juegos, en KOF con Chin, por ejemplo. En Tekken, es que todos yo estos os personajes... quería comentar una cosita de Virtua Fighter Remix, del tema de que a lo mejor igual os sorprende algo, el tema de que en esa época las texturas lo que servían para engañar un poco o para disimular los fallos poligonales, porque estamos hablando, como decimos, que el 1 no tenía texturas y que este remix, esta reedición del 1 sí que lo tenía, y es que no sé si sabéis, pero creo que el Virtua Fighter Remix, los personajes tienen menos polígonos que Virtua Fighter 1 de arcade, cuando un juego que salió después. Y teóricamente sí, pues se ve que el Polygon Count es inferior. Pero claro, gracias a la textura. Sí. De hecho, hace. Para que veáis lo que engaña y lo que componía la textura había, en esa época. Había un juego de la última jornada de Play 2, el Final Fantasy 12. Uh-huh. Me acuerdo cuando salía eso que decían: va a tener menos polígonos que el 10. ¡Qué mierda! Y todos nos echábamos las manos a la cabeza diciendo: ¿qué dices? ¿Cómo puede ser? Y después salió que gráficamente era mucho mejor, ¿no? Para que veáis que el 3D, claro. Lo que hacías era optimizar esos pocos esos polígonos que no usabas para, por ejemplo, meter más gente en el escenario. Y el resultado de Final Fantasy XII está a la luz de... Técnicamente al menos está a la luz. Ahora que habéis hablado de polígonos, una cosa que queríamos comentar, creo que hablamos antes, eso nos ha escapado. Como sabéis, Virtua Fighter, el de arcade, no usa polígonos, no usa triángulos, usa cuadrados. Uh-huh. Eso no sé si lo hemos comentado. No lo hemos comentado. Usa quads. Entonces, es una cosa que también, recogiendo un poco el testigo con el tema de la Saturn, este Virtua Fighter Remix o Virtua Fighter 1, el hecho de que tenían problemas otros juegos o otros, el estándar, por así decirlo, de la industria en 3D, la figura más primitiva a la hora de construir un personaje, una malla poligonal para moverlo en real time, era un triángulo o un polígono. Uh-huh. Sin embargo, Sega pues usaba cuadrados. Virtua Fighter usa cuadrados, el de Saturn también, pero sin embargo hay muchos juegos que se iban a portar para Saturn o para máquinas de Sega de este estilo, que claro, eran con triángulos. Un puzzle. Claro. Por ejemplo, creo que Tomb Raider, el primero, también usaba quads. Hostia. usaba cuadrados. Hostia, pues es un dato muy interesante, mira, que mira, nos ayuda también. ¿Cómo los tenían los de Sega, eh? Sí, sí, cuadrados. Tenían cuadrados. Los cuadrados. No, pero es una cosa curiosa porque se ve que es más fácil o es más versátil construir con cuadrados que con triángulos. ¿Sí? Yo soy, como sabéis, no tengo ni idea de 3D. Hago como que sea algo. Nos hemos juntado aquí. Hago como que sea algo, no, pero se ve que lo que pasa es que la industria tiró por ahí la serie de librerías o de estándares que se crearon desde esa época que todavía a lo mejor colean hasta hoy en día y siempre se ha usado. Bueno, luego a lo mejor hay figuras poligonales o figuras de construcción más avanzadas, como son los NURBS o no sé, hoy en día la cosa ha avanzado tantísimo que... Pero se ve que los cuadrados hubieran sido más versátiles, pero bueno, se tomó ese estándar y ya todo el mundo pues usaba triángulos o polis, polígonos. Pues casi hemos acabado con lo que vendrían a ser los ports, ¿no? De este Virtua Fighter. ¿Virtua Fighter Remix? ¿Os gusta más el remix o el original? A mí, o sea, ¿comparado con los de Saturn o con el de arcade? Con ambos. Con ambos. Yo me quedo con el arcade. Yo también, Lo que pasa es que, claro, quizás aquí irrumpe algo más psicológico que el propio hecho de que sea mejor o peor. O sea, la psicología de pensar, y te estaba hablando a tiempo presente, Alfon, de que el Virtua Fighter de arcade original, ya solo el hecho de jugarlo en la cabinet, ya solo el hecho de saber que es la versión primigenia, se te hace más difícil pensar que este remix, a pesar de que se haya corregido, a pesar de las mejoras que ofrece, sea mejor que el propio original de arcade. Pero bueno, es una percepción personal que no pretendo que sea una verdad. A veces la psicología de ponerte un remix delante del nombre a veces te juega malas pasadas. Yo este remix lo sigo viendo como el juego puente, ¿no? Eso que digo diciendo siempre en algunas situaciones, ¿no? De Street Fighter 2, o sea, Street Fighter 2 Turbo estuvo el Champion Edition. Uh-huh. Que no deja de ser una actualización con poquitas cosas nuevas. Yo este remix lo veo ahí en medio de Virtua Fighter 2. Uh-huh. Yo creo que fue el juego puente, el juego para probar cosas, el juego para evolucionar algunas cosillas antes de llegar a ese Virtua Fighter 2. Por cierto, la banda sonora... me uno a la opinión de... Sí, totalmente. la banda sonora de remix, Edu, tú que siempre es también pues, Arrange, ¿no? Las versiones son Arrange, creo que son Arrange. ¿Verdad? De hecho, creo que la del primer Virtua Fighter de Saturn también era Arrange. Y la del 2 te daba a elegir, si mal no recuerdo, poder las originales o Arrange. Eso sí que estoy seguro del 2, sí. Hombre, si podías usar un mejor sonido, evidentemente. Sí. Hombre, ya que hemos sacado también el tema de las músicas y de las composiciones, podríamos hablar del compositor. Háblenos, Cristian, háblenos. Lo hemos hecho para eso, Cristian. Sí. Bueno, lo ves. Compositor o compositores, porque siempre te sale no sé qué de sonido y te sale entre japoneses. Casi digo la palabra mágica. Sí, sí. Casi. Bueno, aquí tenemos... Aquí tenemos a Takayuki Nakamura, lo que parece ser el sound composer. Que digamos que este compositor trabajó para Sega de toda la vida. Había hecho Dick Tracy, había hecho Asterix, había hecho las canciones de Moonwalker. Bueno, no había compuesto Moonwalker, pero las había adaptado a eso chip. De eso me sonaba. ¿Te acuerdas que te he dicho, uy, me suena a mí un montón este hombre? Pues, este hombre tiene un nombre muy, muy, muy normal, sí. No, pero me sonaba de haberlo tratado en algo. Pues en este hombre, seguro. Aparte de haber realizado las composiciones de Virtua Fighter 1 y de haber ayudado en las de Virtua Fighter 2 y de haber ayudado al señor Yuzo Koshiro a las composiciones del Street for Rage, el hecho es que de este señor, este compositor, más tarde se uniría a este señor que antes hemos hablado, que se llamaba Toru Ikeguchi, que es de Virtua Fighter 4, se uniría a Dream Factory. ¿Ah? A la hora de realizar juegos como eran Tobal. El Tobal, la saga... Bueno, toda la qué saga, grande, qué grande. Todo este conjunto de juegos de Dream Factory, que son la saga Tobal, el Gate... Que las músicas eran muy majas también, ¿eh? Uh-huh. Pues eran gracias a este señor, que era el señor Takayuki Nakamura, que más tarde con el Gate, y que por cierto, con el Gate tuvo que contar con la aceptación de Uematsu a la hora de hacer el prelude. Bueno, como quien dice que te está vigilando tu jefe, ¿no? Un tal Uematsu. Sí, no pasa nada. El compositor de Final Fantasy. No, claro, es que de hecho tenía varias canciones por ahí perdidas de Final Fantasy porque había personajes de por medio. Claro, claro. Y tenía la tutela del señor Uematsu como te salieras te pegaba un collejón. Sí, te pegaba con la batuta. Y más tarde, después de esto, de este Jade, ya se iría a hacer cosas tróspidas, como un Rao. ¿Cómo le mola tróspido? Me encanta, me la ha pegado. Hay que jubilar esa palabra. Fíjate que yo ya la he jubilado. Sí, me la ha pegado el Tony. Va a costar. Y lo peor es que yo no he visto nada de... De los tróspidos. De los tróspidos, pero bueno. Pero también tenía cosas como el King of Fighter X de Game Boy Advance. Oh, qué bueno. No, el broma. El EX1 estamos hablando. El Kengo 3, el Ninja 99 con el señor... Ojo a la música del N3. Ojo a la música del N3, ¿eh? No me extraña, si tenemos a este hombre y luego tenemos al otro... Sí, sí, cuidado, con Mizuguchi. Al de Game Over, ya. Sí, casi nada. Así se quedó. No, no, a mí N3 no me gusta nada. Es un juego que no me gusta nada. Pero la composición musical de ese juego es espectacular. Maravillosa. Sí, sí, en serio. Es que hay auténticos monstruos. Sí, sí. Y si mal no recuerdo, me parece que ya también se quedó con la saga Lumines. Sí, ahí tendría algunos temas probablemente. Sí. Pero es que hay muchos temas ahí. Bueno, sí. Y luego tenemos ya a los otros dos, supongo que serían ayudantes o como... No sé, no sabríamos, colaboradores, que sería el señor Takenobu Mitsuyoshi, que era el compositor de Shenmue 2 y que colaboró en Shenmue 1 también, aportando una gran parte de composiciones. Es que hay muchos compositores en Shenmue. Hay mucha gente. Vamos a tener tiempo de hablar de Shenmue. Me suena. Y luego teníamos a Kazuhiko Koguchi, que era el compositor de Fighting Vipers. Ah, sí, todo queda en casa al final. Sí, todo queda en casa. Que Fighting Vipers es VF, pues es FV. Esto me lo saca yo ahora. Es ninguna tontería. Pero va así, ¿eh? O sea, Virtua Fighter, sí, sí. Hostia, sí, pues yo me he quedado loco ahora mismo. Me acaba de FV. No, se pero... ha lanzado la patata del solo, ¿sabes? Pero... Autopatata ya. Auto no, es un maestro patatil, tío. Pues lo que comentamos, la música yo creo que muy buena, excelente, la banda sonora. El Edu, que de normalmente hecho, tiene una opinión muy más formada que nosotros en estos temas. Hombre, de hecho yo creo que siempre que se habla de, por ejemplo, en el caso de ahora mismo, el Project X-Zone, ¿no? Que era una inclusión de Akira en otro juego que no fuera de Sega y en otro ámbito que sería el RPG táctico, se ha recurrido al Virtua Fighter 2, al Ride the Tiger, ¿no? A la canción mítica, la que hemos puesto durante el programa y la que hemos para anunciar el juego y tal. Y se ha recurrido a Virtua Fighter 2. O sea, yo creo que Virtua Fighter 1 y Virtua Fighter 2 se les reconoce por banda sonora también. Y creo que ha sido uno hablando, yo creo que Virtua Fighter 2 se lleva la palma. Excelente. En esta, sí, y el este 3 caso. Es muy buena voz también. Sí, es el mismo compositor. Es el mismo compositor. Es el, para mí la mejor casi es la del 3. Pero lo que comentábamos antes, que no solamente el salto técnico, que no es poca cosa de un fighter en 3D de este calibre, que abre nuevos caminos, todo esto, sino además aderezado con el tema de jugabilidad tan buena. Uh-huh. No se limita simplemente, mira, como es 3D y esto es una cosa nueva totalmente. No, tiene una buena jugabilidad. Supo estar a la altura de todos los aspectos. Exacto, y tiene una buena música además. Sí. Una gran, excelente banda sonora. También lo que digo, normalmente los juegos de lucha, a cuanta más competencia haya en ese sentido, más se esmeran en hacer un juego mejor, ¿no? En la siguiente parte. Yo creo que Sega aquí ya iba viendo que podía tener una competencia difícil y que se tenía que ir mejorando poco a poco. De hecho, en palabras de Harada, ¿no? En un documental de Tekken, decía que normalmente los juegos de lucha, más que competir, se retroalimentaban unos de los otros para ir haciendo cada vez algo mejor, reuniendo todas estas características. Y yo creo que en este caso Sega sabía bien dónde pisaba, y con Namco y dentro de poco Tecmo, que se uniría con ese de Dead or Alive, más o menos sabía qué tenía que hacer y cómo ir mejorando en todos sus aspectos. Estoy muy de acuerdo con eso. Se nos olvida Tony Unpor, creo, ahora que estoy acordándome. ¿Cuál es? Nos hemos dejado el de PC, como una pequeña reseña que puede hacer Edu también. Sí, el port de PC que no era Virtua Fighter 1, como bien ponía. Siempre se le habían llamado Virtua Fighter PC, pero no era más que Virtua Fighter Remix en este caso. Es el remix en PC. ¿Qué tal está, Edu? ¿No? ¿Qué tal está? Está bien. Es un juego que, como lo... Normalmente, sí, siempre que ha habido una versión de algún juego de Sega Saturn para PC, normalmente siempre será considerado mala versión, y a veces sí. No es totalmente cierto, de Sonic, hecho... Sonic R. Hola, David. Lo sabía. yo lo digo más bien por Panzer Dragoon, que tuvimos hace poco aquí, y que leía en la página Hardcore Gaming, uh-huh, que siempre se había considerado una versión mala esa versión de PC, y que no era para tanto, que era una buena versión. Uh-huh. Y yo creo que Virtua Fighter juega también en esta división, ¿no? En división de que siempre se ha considerado mala, pero no lo es para tanto. Quizá a lo mejor era otra época, era difícil tener PCs optimizados para poder jugarlos, etcétera, etcétera, y hacía que la experiencia no fuera tan agradable. Tan positiva, ¿no? Pero ahora jugarlos, pues parecen que están mejor. Pero es realmente estúpido que, si es el remix, Edu, ¿por qué ponen la carátula y pone Virtua Fighter? Y muy, la carátula muy, es de Virtua muy Fighter. Muy curioso eso, sí, pero sí, creo sí, que estúpido, pasó, ¿no? Pasó, ¿no pasó también con el Sonic 3 eso? Juraría ¿sí? que ponía que era Sonic es que 3 no, yo caído en ahora portada en y era el Sonic 3 and Knuckles. Juraría. Esto es más gordo todavía. Sí, sí, sí. O sí, sea, no era sé. Sonic 3 en portada, ¿sabes? Lo estoy claro. hablando de cabeza, ¿eh? Me vais a perdonar si me equivoco, pero Sonic 3 y tú ponías el juego y era Sonic 3 and Knuckles. Podías jugar con Knuckles, tenías el sistema de guardado, importante, y no tenía nada. No sé, yo entiendo estas situaciones cuando suele haber una reedición del propio juego que nadie sabía o que no sabían muy, muy informados, ¿no? Que pasa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Virtua Fighter 2 para Saturn no era el Virtua Fighter 2 original, simplemente era una revisión, ¿no? Era Virtua Fighter 2.1 que se le conoce, ¿no? Uh-huh. Y después que antes de Virtua Fighter 2 hubo versión A, versión B, hasta llegar el 2.1, y lo que llegó en Saturn era el 2.1. Y se podía seleccionar el normal y el 2.1, Edu, sí. Y con Tekken últimamente pasaba lo mismo, ¿no? Ese Tekken 6 que llegó aquí, que era otro Tekken, no era el Tekken 6 original, sino era la reversión, ¿no? Pues en esos casos sí que lo puedo llegar a entender porque no has visto la primera entrega, ¿no? Esa primera parte. Pero en este caso, cuando yo no es entiendo, totalmente exacto. Diferente. Y esto de Sega PC lo podríamos hablar un día, pero es un poco. No sé, es un poco. Mucha gente, fue un resbalón de Sega importante. He leído mucho al respecto, bueno, no mucho tampoco, pero he leído bastante al respecto de este Sega PC y mucha gente lo sitúa como la pérdida de identidad de Sega. Exacto, es el principio del fin en ese sentido. Mucha gente piensa que es su parcela. Exacto, mucha gente piensa que es el principio del fin de Sega, es decir, perder la identidad de su máquina, en este caso Sega Saturn, Mega Drive, etcétera, de cara a las conversiones a un sistema doméstico como podría ser el PC, ¿vale? Y mucha gente coincide en que ese fue el principio del fin y el principio de la falta de identidad de Sega. Claro, es como si ahora, por ejemplo, Nintendo, el último Mario, venga, lo vamos a sacar en PC también. Venga, sí vendemos más. Sí, vendes más, pero pierdes esa exclusividad que tienes en tu máquina. En ese caso, sí. Sí, pero bueno, estamos hablando de Sega, una compañía que... Vamos a decirlo claro, se ha prostituido toda la vida. Se prostituyó con los primeros juegos. Con Sonic, por ejemplo, se prostituyó pero bastante. Pero en esa época, es lo que dice Tony, todavía es como Nintendo, tenía sus exclusividades que no sale de sus máquinas. ¿Tú quieres jugar esto de Sega? Pues en arcade o en su consola de Sega. Pero no tú fíjate lo que estaba haciendo Nintendo con Mario en ese momento y lo que estaba haciendo Sega con Sonic en ese momento, ¿vale? O sea, mientras Mario, dejando de lado cosas como Mario is Missing y demás juegos que casi lo que hicieron fue cerrar las puertas de forma blindada de cara al futuro del personaje Mario, lejos de las manos de la propia Nintendo, Sega en cambio estaba brindando su personaje y su mundo, ¿vale? Ya no solo el propio Sonic, sino personajes como Tails, para el desarrollo de juegos de calidad, más bien poco demostrable en Game Gear, Master System y que no estaban a la altura del propio personaje. Pero y dentro uno de lo ellos, malo en sus sistemas. Sí, pero te quiero decir que estaban perdiendo quizás, estaban eso ofreciendo... Sí. Juegos con un personaje que era la identidad de la propia Sega sin la calidad de la propia Sega. Entonces, claro, eso lo que te hacía era quizás poner los primeros cimientos de cara a esa pérdida de identidad. Bueno, ¿no? Pero igualmente estamos hablando de una Sega que ahora recientemente, por ejemplo, recientemente ha adquirido el libro de Sega Hardcore Gaming, por ejemplo, de la página 101 Hardcore Gaming. Okay, y me muestra vaya página, por cierto. Muy buena. Y claro, he visto cosas que no las tenía tanto en la cabeza, como el hecho de ver como clásicos de Sega del arcade que tenían versiones posteriores a Mega Drive Master, como Space Harrier, tenía versiones para TurboGrafx, tenía versiones para Nintendo, After bueno, pero era otra época también, es verdad, ¿no? Podemos decir que es verdad, sí. Claro. Versiones de Wonder Boy de Weston, que mientras no pagaras los derechos de Wonder Boy, podía venir Hudson y hacer una versión para Super Nintendo. Buah, la saga historia... Puyo Puyo, otra que tal. O sea, sí, compañía, bueno, ya, pero compañía, es que vaya tres historias. También, sí, ¿sabes? Sí, sí, estamos hablando de una compañía que deja prostituir sus IPs. Ya, y es que yo en ese caso, en esa historia no estoy tan de acuerdo, Cristian. O sea, con esas tres, sí, porque son tres ejemplos clavados. Y a pero verlos hay cosas más. Como Space Harrier o, si no me equivoco, Shinobi también tuvo un port en NES. Es que eran otros tiempos también, claro, ¿sabes? Estamos hablando de una Sega. De 8 bits, ¿acuerdas? Exacto, o sea, estamos hablando de una Sega que quizás tampoco tenía tan pensado su futuro doméstico en ese momento, dejando de lado la Mark II allí en Japón y que Master System. Juraría, y ahora hablo de fechas que no tengo en la cabeza, juraría no estaba en proyecto siquiera o no estaba pensado sacarla en Occidente. Juraría. Tendríamos que verlo, pero creo que son ejemplos, o sea, son historias diferentes. Sega PC yo creo que fue una de las cartas que se jugó contra el daño que estaba haciendo PlayStation. Le estaba comiendo la tostada, evidentemente, y una de las decisiones que se tomó, vamos a intentar abarcar un mercado más con el PC, los compatibles, sí. Que en parte tiene futuro, que es verdad que los juegos de PC, pero es una de las decisiones que aquí el amigo llama prostituirse, que está en su derecho y tal, pero una de las decisiones que tomó que fueron erróneas, sin duda. Sí, sí, estaba eso Sony sí. haciéndose las tostadas. De emergencia, exacto, decisión de emergencia para intentar competir parches, un poco. Parches, Alfon, parches. Claro, parches aquí y allá, como tantos otros que se pudo equivocar. Eso sí, como habéis dicho antes, menudas versiones. Porque aquí un señor se agenció en Las Bronx y se quedó a gustísimo. Lo primero que hizo fue salir por la ventana. ¿El de PC? El de PC. Sí, con el logo Explosive, eso, supongo, ¿no? El sello Explosive. Es que lo compras muy barato los juegos. Es que, lo, claro, lo compras 20 por la ventana. Merecido. Te los compras 20 años después, tío. Lógico. House of the Dead, ahí jugando con el ratón, que eso es horrible y lamentable. Se nos olvida otra versión, ¿no, Edu? Ahora que lo pienso. Sí, bueno, la versión del décimo aniversario, que básicamente salió en épocas de Virtua Fighter 4 Evolution. En 2003. En 2003. Sí. Pues existe la versión de ese Virtua Fighter 4 Evolution, pero hecha como si fuera Virtua Fighter 1. Qué curioso eso. Es muy cachondo esto, ¿eh? Es muy bueno. Yo juraría que eso... los personajes de Virtua Fighter 4. Sí, sí, sí. Yo juraría que eso lo escuché en Game Type o en Loading o en alguna parte, porque eso lo leí en su momento y ha vuelto a mí hoy. O sea, no lo recordaba para sí, nada. Sí, pero es curioso ver personajes de Virtua Fighter más avanzados, como del 4 y tal, hechos como si fuera Virtua Fighter 1. Sí que es verdad que no... ¿Qué es realmente, Edu, para los oyentes que no sepan de qué se trata? ¿Qué es Virtua Fighter décimo aniversario de PlayStation 2? Pues parece un juego que salió... que no se vendía, por lo que parece ser, por lo que pone en la portada, y parece que es como algo promocional o algo que te venía con Virtua Fighter 4 o que se daban en kits de prensa, básicamente. Con el Evolution, sí. Con el Virtua Fighter 4 Evolution te venía este décimo aniversario. Y la verdad es que, hostia, es un buen detalle. Sí, sí, es el Virtua Fighter 1, ¿verdad? Sí, un Virtua Fighter 4,1, ¿no? Algo, o sea, así, de cómo, o sea, lo denominaríamos, ¿no? Pues ves las imágenes o ves el juego en movimiento y es evidente que no es el Virtua Fighter 1, sino que es un Virtua Fighter 4 con los gráficos, vamos a decir, de Virtua Fighter 1. Con los modelos poligonales, exacto. Exactamente, los modelos poligonales de Virtua Fighter 1, pero con sus movimientos respectivos de Virtua Fighter 4. Hombre. Haciendo una cosa muy extraña, sí, pero que es muy interesante y divertida. A la vista pones un screen de Sara y Jackie, parece del Virtua Fighter 1. Parece de Virtua Fighter 1 si no te paras a mirar en algunos detallitos, como en las barras de vida, sí, o... Claro, etcétera, que lo ves como con cierto... El HUD es más de Virtua Fighter 4, lo de Star, el ROM 1... Esto no es Virtua Fighter 1, bien, ¿no? Sí, no, luego la resolución supongo que será la de Play 2, la misma, el tema del frame rate va más fluido, evidentemente, y luego también es muy curioso los personajes nuevos que introducía el Evolution, y bueno, los personajes de los demás Virtua Fighter, pues estar ahí. Por cierto, estoy viendo que tiene una de polvo el juego. Cristian, ¿esto dónde lo has traído? Yo soy... Hostia, que yo soy alérgico a los ácaros. ¡Ah, yo también! Pues yo también, el juego es mío. Cada día somos más unidos. No, pero hace gracia ver a personajes de eso, de personajes como Vanessa, como que tanto le gusta al Tony, o Leifei, o toda esta gente. Brad. Vanessa tiene bichos, Kitian, yo lo siento. Pero... Sí, Vanessa te pega un puñetazo y te rompe. No, con ese brazo que tiene. Es curioso y es un buen regalito que, oye, que hace ver que al menos... Es un detalle bueno, sí. Al menos Sega, pues en este caso, se portó muy bien y sabía cuándo era su aniversario y cuándo tenía que celebrarlo y de qué manera. Sí, que se lo pregunten a Capcom, que con Mega Man. Efectivamente, ¿no? Ahora tenemos el caso de Mega Man, que Capcom no lo celebra ni vamos. Toma, un Street Fighter Cross Mega Man que lo han hecho los fans. Y lo ha hecho por nosotros. ¿Y que quieres guardar partida? Jódete, payaso. Ahora tiene password. Ahora sí, claro. Y ahora ya digas. Sí, ahora. Donde ahora metieron también un ítem interesante de Virtua Fighter, que igual os lo recordáis, fue en Shenmue 2, en la edición especial japonesa de Shenmue 2, viene un disco especial de Virtua Fighter, se llama Virtua Fighter History, y está realmente bien. Qué guapo. Era la manera de disculparse, entre comillas, de Sega, de al no sacar Virtua Fighter 4 para Dreamcast, como en un principio estaba planeado, pues con Shenmue 2 metieron eso como un poco de para consolar a los fans. Lo sentimos. Aquí tenéis, aquí unos extras. Están muy majos los extras, porque además metían cosas que nunca se habían visto de la saga Virtua Fighter, de prototipos y cosas de diseños y ilustraciones. Está realmente, realmente bien. Igualmente, todos estos archivos de vídeo y todos estos vídeos venían en la versión de Virtua Fighter 3 TV. No sé si es la europea o la japonesa. No, yo creo que te estás confundiendo. En Virtua Fighter 3 TV venían cosas de Shenmue, ¿no? Exacto, si Project Berkeley. No, pero en el Project venía un disco. En la versión japonesa venía el disco de Project Berkeley, pero Kitty, en la versión PAL, si te pasabas el juego, veías el final y aparte... Es verdad, hay un vídeo, tienes razón. Y aparte los extras. Es el Patata King. Tienes razón, tienes razón. Cuando quieras, vienes a casa y jugamos a esa versión. Que te creo. Que no sé dónde coño la sacaron, no sé quién coño contrataron para programar. Eso lo hablaremos cuando hablemos de Shenmue también. Sí, creo que rabia, por Dios, me hicieron esa versión. Para cerrar un poco, si queréis, el tema de versiones, a mí me gustaría reseñar, creo que hemos tocado todas ya, en mayor o menor profundidad, pero que es curioso que Virtua Fighter 1 Model 1 Arcade no tuviera una versión buena, o sea, no hay una versión fiel todavía. 100%. De hecho, vosotros más que estáis con el tema de EMUs, por ejemplo, Cristian y Edu, en emuladores Model 1 MAME todavía le cuesta emularlo. Sí, es prácticamente, es que es injugable. Es que es injugable. Pero oye, yo que es un juego del... No lo he visto. O sea, yo al menos no conozco emulador de... En MAME, en la última versión, Edu, lo está jugando... Lo intenta jugar, mejor dicho. Es que está mal. Pero bueno, yo creo que... Si entramos en tema emu, el MAME, al tener tanto emulado, por algún tiro tiene que fallar. Vale, y deberían tener un emulador propio. Pero hay otros arcades 3D que lo de posteriores, incluso Tony, ¿verdad? Sí, que los emula mejor. ¿Tanto? De hecho, una vez que hemos jugado, veis, está jugando a Bloody Roar o cosas así. Sí. O Street Fighter, este bizarro que os gusta, de Akira. Bizarro. Y lo emula mejor, ¿no? Es curioso que... Igual bueno, es el tema de los quads. Es que de hecho, hace nada, o por lo menos ahora lo he podido comprobar, hay emulador específico de Model 2. Ese es muy bueno, correcto, del Semi, que es español, además, el tío. Y la cosa, pues, va bastante bien. No entiendo, chuta muy bien, ¿eh? Ya. No sé qué. Simplemente. De Model 1 no hay, ¿no, Edu? Creo. Yo disfrutar de Virtua Fighter 1. No se puede jugar. Tal y como era el arcade, es muy difícil. Uh-huh. Cómprate el arcade. Sí, o en el Game Lab tuvimos la suerte de jugar a un Virtua Fighter original. Bueno, el Factory Arcade. Era Factory Arcade, es verdad. Lo tiene a la venta el mueble y el juego. Si lo queréis, oye, pues. ¿Cuánto vale? Yo me quiero comprar una Model 2, pero una Model 1 no estaría mal, en serio, pero sin el cabinete. Es que claro, los cabines. Pero que bueno, es una cosa más de como curiosidad, un juego del año que es y todavía no existe un poro, no podemos jugarlo en condiciones. Yo creo que es una cosa, si cabe, a lo mejor peculiar. Digna al juego también, el salto tecnológico que hasta día de hoy no podemos jugarlo en emulador. Es peculiar, con todo lo que tenemos ahora es curioso. Y más sabiendo que dentro de lo que cabe siempre han habido... Actualmente hay revisiones y juegos que... No sé qué, Collection. Y este no, es verdad. ¿No hubo ningún Sega Ages potable, Alfon, de Virtua Fighter? El de Virtua Fighter 2 sí, que podemos hablar también de él, pero Sega también tiene el pitote, por lo que hemos hablado alguna vez, que perdía códigos fuentes, una cosa mala, se ve... Por ejemplo, el Virtua Fighter 2 se ve que tuvieron que reprogramarlo. El de Sega Ages y es inferior al arcade también. Uh-huh. Ya lo hablaremos, si queréis, cuando toquemos Virtua Fighter 2, pero... Y Sega Ages 1 se pensaba que podría haber, pero no existe. Tenemos, yo creo que sacó el décimo aniversario también de Play 2, que sería un poco lo más cercano que pueda haber tal vez al original, que también, claro, no es superior, tampoco lo es, exacto. Es complicado. Es muy difícil jugar a Virtua Fighter 1, tal y como salió originalmente. Exactamente. Mames, ¿tú lo has intentado, Tony? Sí, hombre, y tanto que lo he intentado, pero es que parece que incluso... Está mal, las físicas no están las bien. Físicas, ¿qué hay debajo? Porque se ven como objetos poligonales debajo. Es muy extraño. Y además puedes hasta atravesar el suelo y tal, ¿sabes? Que oye, tu mame va peor, ¿eh? Sí, puede ser. Pero está muy mal emulado, Y creo que el hecho de que esté mal emulado incluso interviene en lo que vendría a ser los cálculos del propio juego. Seguramente. Hay cosas que no eran así. Igual el tema de los quads tiene que ver, porque a lo mejor lo emulan con unos drivers 3D de no sé, igual estoy hablando un poco por hablar, pero igual es curioso que hablando de los ports, que sigue siendo el sigue siendo el auténtico, el bueno, punto, y no se puede jugar. No, exactamente. Yo creo que es el único Virtua Fighter que no se puede jugar tal cual es la versión primeriza del juego. Pues eso dice mucho al final de lo que es Virtua Fighter. Y técnicamente no se puede decir muchísimas más cosas de Virtua Fighter, pero hasta aquí llega nuestro paseo de Virtua Fighter 1. Os vamos a emplazar a la próxima semana para hablar de Virtua Fighter 2 y lo que nos dejemos de lo que vendría a ser esta franquicia para encaminar bien el camino al Shenmue. Entonces, casi que esta semana no podemos dar mucho más que esto. Supongo que la semana que viene os emplazaremos a eso, a Virtua Fighter 2 y lo que reste, que son muchas cosas todavía. Un programa que espero que hayáis disfrutado, que hayáis conocido, si no lo conocéis, esta franquicia tan mítica de Sega y de Yu Suzuki, que bueno, que ha sido un auténtico placer tener al señor Alfon y esperemos que... Bueno, esperemos no, lo vamos a tener probablemente muy pronto también con el Shenmue y espero que con el Virtua Fighter 2. Intentaremos acomodar, Alfon, para muy que tú puedas venir. Muy a disgusto, me he encontrado muy mal aquí con vosotros. Me habéis tratado muy mal por ser un poco original, siempre decimos lo mismo. Sí, ¿no? Siempre decimos lo mismo, siempre. No, lo he dicho, repetimos pronto. Sí, supongo que este programa interesará a mucha gente de SegaSaturno.com y a nosotros nos interesa hablar un poquito también de SegaSaturno.com de nuevo, Alfon. Así que cuéntanos un poco sobre SegaSaturno.com para invitar a los amigos vintagers a la página. Pues sí, la íbamos a cerrar y al final, mira, al final estaba a punto ya de echar el cierre porque no entraba nadie, eso. No, fuera de bromas, pues nada, a ver si tenemos tiempo para escribir articulillos y cosas y aportar un poco de material y mira, también atraer gente al podcast vuestro también, que lo hemos publicado más una vez, se agradece que nos invitéis, que toquéis temas de SEGA con ese respeto y con esta sabiduría que tenéis y nada, estamos en sinergia con vosotros siempre, uh-huh, con el Club Vintage y es un SEGA Saturno, ese pequeño rincón que yo ya lo estaba pensando, lleva 8 años ya. 8 añacos ya, ¿eh? 8 años ya, esto hay que cerrarlo ya, demasiado. Demasiado tiempo ya. Dándole. No, muy bien, muy contento, vamos haciendo ahí en rato. No, y el foro siempre tiene mucho movimiento, ¿verdad, Alfon? Sí, la gente va... Yo no entro nunca, que soy el webmaster, pero bueno, la gente sí que... Bueno, la gente de Arcadia Gamers y Arcadia Fighters probablemente se preguntarán dónde está Edu y Tony, ¿sabes? Pero... También hay un posteado alguna creo vez que pasa, por ahí. Creo que pasa eso. Exacto. Eso no, pasa. A ver, últimamente estoy retomando un poco la cosa porque por temas de trabajo sabéis que está un poco más liado y a ver si voy posteando y haciendo cosillas con vosotros y con Sega Saturno. Bueno, pues para acabar con una nota simpática, me gustaría leeros un comentario sobre lo que estábamos comentando antes de que las fuentes españolas de la época y tal eran muy interesantes pero que tenían sus cosas, pues os vamos a leer una cosa que durante el programa Edu y yo pues solo hemos podido rasgarnos las vestiduras y probablemente Cristina y Alfonso también se las rasguen, ¿vale? En ese... Se estaba riendo de algo mucho, sí, ¿no? Sí, tengo la curiosidad. Os lo leo, ¿vale? No os adelanto nada, sencillamente os lo voy a leer, ¿vale? Número 12, la que estábamos comentando que había análisis de Virtua Fighter Arcade, dicen lo siguiente, baja el volumen Edu, por favor, y nos iremos en silencio para escuchar qué vienen las próximas semanas, ¿vale? A la vista de todo lo dicho, surge la inevitable pregunta... ¿Qué juego es mejor, Street Fighter 2 o Eternal Champions? Pues bien, si nos guiamos exclusivamente por las puntuaciones que hemos otorgado a ambos juegos, en esta comparativa todo parece indicar que Eternal Champions es claramente superior. Sin embargo, a veces también es necesario hacer una valoración global de cada juego y en este caso las supuestas diferencias se acortan. El nuevo título de Sega es, insisto, el mismo día que se analiza Virtua Fighter... Es sin duda el juego de lucha más completo de toda la historia. Su calidad técnica, la cantidad y variedad de los golpes, el número de opciones y modos de juego no dejan lugar a dudas. Ay, y con esto nos vamos. Vámonos a ese. Emplazamos a Virtua Fighter 2 y vemos qué vendrá después. Y qué duda cabe que nos morimos de ganas de hacer este especial totalmente merecido para la obra cumbre o no, veremos a ver, debatiremos sobre ellos, para mí sin duda lo es, de Yu Suzuki y probablemente uno de los juegos más revolucionarios de la historia del videojuego. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de Shenmue, estamos hablando de historia del propio videojuego, estamos hablando de la cosa más grande que se ha visto en Dreamcast y una de las cosas más grandes que se han visto jamás. Evidentemente esperamos contar con la ayuda y colaboración del señor Alfonso también, y disfrutaremos también de la ayuda y colaboración del señor Funspot, que tendremos que adaptarnos para que se pase por aquí y nos ayude a hacer este programa tan especial del Club Vintage como es el programa de Shenmue. Así que nos vamos con lo que venga después. Edu Strider. Hey, el amigo Hiryu. ¿Moto Kikaku? Sí. Moto Kikaku. ¿Moto Kikaku? ¿Quién es Moto Kikaku? Moto Kikaku, tío. Era lo que salía siempre cuando empezaba el Marvel vs. Capcom. Es el dibujante, coño. Ya por eso, ya lo estoy, que era broma. No, pero quedaba claro que aparte de Capcom había alguien más detrás. Hombre, por supuesto. Al cual había que pedirle los derechos para que saliera Marvel vs. Capcom. Sí, sí, tiene historia este juego, ¿eh? El Misuke, sí. No solo con la versión de arcade, sino con la versión de NES. Era sobre un proyecto todo, interesante. La ¿eh? Versión de NES, qué curiosa era, ¿no? O sea, era un proyecto bastante o sea, era como la intención de llevar Strider a NES, pero de una forma distinta, pero a la vez. Muy interesante, hablaremos de ello eso en 2 o 3 semanas. ¿Sabes lo que me gustaba a mí de este juego? ¿Qué te gustaba? Es que me va a sorprender seguro. Que acabas aprendiendo todo tipo de idiomas, porque el que no te hablaba en chino te hablaba en ruso y el que no en rumano. Sí. Era maravilloso. Era increíble. Pero es que tenía mucho amor este juego, ¿eh? Strider, que lo tendremos aquí muy prontito. Shot, de medio campo, da igual, venga, chuta. No, no pasa nada, Edu, no pasa nada, que sea la animación del portero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Super Sidekicks, Neo Geo MVS AS, evidentemente. Estamos hablando de uno de los juegos de fútbol más famosos, desarrollados, y probablemente prácticamente el único dentro de su propia franquicia, desarrollado por SNK a principios de los 90. Super Sidekicks aquí en el Club Vintage. Es que vaya seña, ¿eh? La música. La música, es que la música es SNK. Un Fatal Fury, es la canción de Big Bear, por lo menos, ¿eh? Mínimo. La música de este juego es Pedigree SNK puro y duro, pero puro y duro. Hablaremos también de ello. ¿Pero nos pasábamos de los cuartos? Tú no sé, yo sí. Ah, vale. Tú no sé, yo Super Sidekicks. Es que es un pro. No es que sea un pro, es que gasté primero de periodismo en jugar al Super Sidekicks en la uni en clase. Wow, o sea, increíble. Wow. Fue, no, pero saqué matrículas y todo, fue bien. Vamos al final, vamos al ending. Los 90 molaban mucho desde el momento en que todo Sega usaba canciones de 9 pises que llevo chanclas para hacer titulares. Knuckles, ¿y tú de quién eres? ¿De Marujita? De ¡qué grande! Bien, vamos a despedir el programa de hoy del Club Vintage. Pues con eso, con la despedida al señor Alfonso, que ha sido un auténtico placer que le tengamos hoy aquí. Gracias, Alfon. Os recordamos que os metéis en segasaturno.com y que os podéis en Play Games and Cars, pues también sería estupendo. Y amigo Eduardo Polonio, que nos vamos esta semana. Pues, después de 2 horas largas, ¿no? De Virtua Fighter. Básicamente, pues mira, 2 horas y cuarto de Virtua Fighter, que siempre decimos, va a durar 1 hora y media esto, 1 hora es un media, poco, no, un poco como el tú no has tenido infancia, pero no tan bestia, ¿no? No, porque no lo vamos diciendo. Sí. Básicamente. Pero sí, sí, que, y aparte, pero es que es un placer hablar de estos clásicos, hablar de aquella época y ver cómo han evolucionado las cosas, uh-huh. y ver cómo Virtua Fighter hizo un estándar en lo que serían los juegos de lucha 3D, que siempre es agradable. Por supuesto. Y amigo Cristian Sevilla. Bueno, pues yo me voy con la pequeña duda de saber quién coño tradujo en castellano Virtua Fighter como luchador virtuoso. En castellano no sé, pero en Sudamérica creo que fue, ¿no? En español neutro. Sí, sí, sí. O sea, luchadores virtuosos. Es una manera de traducir, desde luego. Sí, un tanto otro. Se nos ha olvidado una cosa, la que me acuerdo. ¿Qué se te ha olvidado? ¿Por qué saltan tanto en Virtua Fighter? Mira, que hemos intentado como evitar no decirlo, Vamos a revelarlo ya por fin, ¿no? Fíjate que al final lo que se demostró con eso es que quizás en la lucha el salto no era importante, ¿sabes? Fijaos en que en la lucha en 3D, quiero decir. Fijaos que en la lucha 3D rara vez el salto ha sido un elemento importante, ¿no? Y con Virtua Fighter se hizo un salto casi, además de que era muy alto, prácticamente inútil. ¿Sabes? Prácticamente inútil. No servía para nada, excepto para rematar en el suelo. Pero el salto en sí no servía para absolutamente nada. Además, yo tengo mi teoría. Cuéntanos, Alfa. Es que, en clave de humor, por supuesto, las texturas pesan. Entonces, como no tenían textura, pues se iban. Según ha ido teniendo texturas, pues ya cada vez han ido pesando ¿cuánto más. ¿Cuánto pesas? 3 megas. Yo, textura plana, no peso. Es de un color, ya no. Alfonso, yo te voy a decir otra. En el mundo de Virtua Fighter, cuando tienen que hacer matemáticas, utilizan el 1,6 de la gravedad de la luna para hacer los deberes. La luna, ¿no? Hombre, en algún escenario sale por ahí el Fuji, por ahí sale, pero debe ser el Fuji lunar. O sí, el Fuji lunar. No hemos visto la cara oculta de la luna, ¿sabes? No sabemos exactamente qué hay. Seguro que es cuadrada. Yo he escuchado a gente decir que hay nazis, incluso ahí haciendo sus armas después de perder la Segunda Guerra Mundial. Hombre, en el Final Fantasy había monstruos que venían todos de la luna para abajo. Hombre, pues puede ser, ¿por qué no? Mira, ya lo miraremos. Creo que en alguna entrevista al Yu Suzuki esto sí que se lo han preguntado y salió por la tangente, pero no me acuerdo. El tema de los saltos estos locos que tanto nos gustan. Sí, sí, sí. Pero bueno, los saltos al final definitivamente no nos gustaban y creo que a los luchadores de 3D, o sea, los distintos juegos de lucha 3D que salieron, tampoco les acabó gustando. No. Y prueba de ello es que fijaos Tekken, fijaos Doha, fijaos Soul Calibur. Soul Calibur, de hecho, no saltes directamente. No, sirve para muy poco. Sí, sirve para prácticamente nada y bueno, en fin, podríamos hablar de muchos juegos al respecto. El único que se aprovecha es el Tekken, El salto. El salto. Haces un salto patada y empiezan ahí los Jaggers y el festival de hostias y rebotas el suelo. Pero es que el Jagger ya es más el launcher en sí, ¿sabes? El levantarlo y tal. El aire en Tekken es importante, pero no en el hecho de saltar. Yo todo comienzo con un salto. Puede ser, pero es que tú eres muy malo en Tekken. Sí, eso lo tendrás que ver en casa un día. No rabies, tío, no tienes nada que hacer contra mí, Lau. Pero si no habías jugado. No, pero si es que me da igual, me juego lo que quieras con él. Bueno, vámonos, que servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, también se despide en este programa que yo creo que hemos disfrutado mucho haciéndolo y espero que ustedes también lo disfruten. Así que, sin más, les recordamos lo de siempre. Disfruten de los juegos del pasado, disfruten del presente y disfruten del futuro, ya que sin ellos, evidentemente, no llegaríamos a juegos del pasado tan estupendos como los que hemos tenido en el día de hoy. Nos vamos, muchas gracias, nos vemos la semana que viene con la continuación de Virtua Fighter. Hasta entonces, nos vemos. Adiós.